En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Siete años fue el primer autor en firmarme un libro. Asistí a una charla suya en el instituto, Servidor era casi un niño, y hace escasos días fue el último en hacerlo, el último en dedicarme un libro. 27 años después lo volví a ver, casi tres décadas. Es lo que apuntaba por entonces, uno de los mejores escritores españoles. Hablaba en su último trabajo del tiempo, precisamente sobre este asunto, sobre el paso del tiempo, sobre lo efímero que es, sobre cómo en realidad se pasa volando. Versa ese último trabajo que me ha impactado. Os estoy hablando de Ignacio Martínez de Pisón, que acaba de publicar el libro, la novela La Buena Reputación. En la conversación que mantuvimos hablamos de su trabajo, de la historia de una familia a través de tres generaciones. Tres generaciones que han vivido la historia de España en sus últimas décadas. De eso habla el libro, esta novela, de cómo el paso del tiempo, que es efímero, como decía, genera a veces grandes cambios. Y una de las escenas que relata al comienzo, que en realidad es el final, es algo que podría haber ocurrido hace tan solo cuatro días, y me ha impactado. Esa escena habla de una mujer, su mascota, su perro se encuentra mal, con un tumor, está enfermo, sin solución, y tiene que sacrificarlo. Allí lo deja, en el veterinario. Dice cosas, la protagonista del libro, como que parece que nos está oyendo, que nos entiende, que qué bueno ha sido todo ese tiempo, qué fiel, qué buen compañero. Y la mujer se despide de él, le da su adiós más sincero y dolido, y se va. Pero justo después, justo cuando le iban a administrar la inyección letal, el veterinario descubre que en realidad no está enfermo, que lo que creía un tumor es en realidad otra cosa, que no está mal, que no hay que sacrificarlo. Entonces el veterinario sale corriendo de su consulta y encuentra a la dueña, a la señora que ya se iba, y le da la buena noticia, pero ella con seriedad le dice: usted sabrá lo que hay que hacer, yo ya me despidió de él, adiós. Se dio media vuelta y siguió su camino. Una escena sobrecogedora. Ignacio Martínez de Pisón me decía que el tiempo y las experiencias que hemos vivido saca a veces lo mejor de los seres humanos, pero también el lado más oscuro del alma. Contra ello tenemos que hay que luchar. Es más fácil ser normal que ser siniestro. Es más fácil actuar con normalidad que hacerlo con retorcimiento. Vivimos en un tiempo en el que caminamos vigilando nuestros pies sin fijarnos que en el camino hay personas al lado. Basta con pensar que lo importante debe estar por encima de lo interesante. Basta con recuperar lo que nos hace humanos, la empatía. La empatía hacia los semejantes, sean animales o sean otras personas. Y es un mensaje que nosotros aquí, en este programa, intentamos trasladar siempre. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, estáis en Onda Cero y estaremos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo. Durante este verano comenzamos un poco antes, comenzamos a la 1 y estamos 180 minutos. Con todo el equipo, con Óscar Aguilera al frente de la parte técnica, con Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección y nuestra nueva compañera, después os la presentamos, Elena Palencia, y con nuestros oyentes, porque hoy tenemos jornadas de puertas abiertas, están aquí en los estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, junto a nosotros. A todos ellos les damos las gracias y todos ellos os saludan con este aplauso a continuación. Os hemos preparado un programa especial diferente en el sentido, como decimos, de que en principio empezamos a la una y vamos a tener programas distintos, como está siendo este verano, que está siendo fresquito, está siendo algo diferente a los anteriores, por lo menos fresco aquí. También es un pequeño punto y aparte, nosotros finalizamos temporada pero La Rosa de los Vientos no para. Finalizamos temporada en este fin de semana, pero aquí nos quedamos todos. Luego en agosto, Martín Expósito coge las riendas y los contenidos continuarán aquí, en La Rosa de los Vientos, semana tras semana. Y esta noche tenemos, con su material reservado 2.0, a Fernando Rueda, hablando de Oriente Medio, porque las cosas allí se han vuelto a complicar otra vez más. Una vez más los ciudadanos sufren, ellos siempre son las víctimas. Mientras tanto, el poder hace sus juegos, juegos que a veces son peligrosos y sucios, como lo han sido las maniobras en muchas ocasiones del Servicio de Inteligencia de Israel, el Mossad. De ellos, de este servicio de espionaje, os hablamos esta noche. Un servicio de espionaje que, eso sí, tiene fama de ser el mejor, pero nos preguntamos, Fernando, si es el mejor, porque son menos pudorosos a la hora de apretar el gatillo. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Tienen licencia para matar, como también tienen los americanos, por cierto. Lo que son, lo que han sido siempre, es que se han acostumbrado a moverse en las peores circunstancias. Y hagan lo que hagan, están encantados de hacerlo, porque siempre, siempre el gobierno les apoya. Y también vamos a tener una edición especial de la tertulia Zona Cero, sí, la tertulia de los domingos, también en sábado este fin de semana. Os vamos a ofrecer tertulia sábado y domingo con Manuel Carrellal, con Lorenzo Fernández y con Juan José Sánchez Oro, que ya están por aquí. También os hablaremos sobre algunos asuntos olvidados del pueblo palestino, sobre su particular éxodo. Será con Javier Sanz en Historias de la Historia. En el cine, con José Manuel Escribano, os hablamos de la película Open Windows y de las mejores novelas de cara a este verano en su biblioteca con Laura Falcó Lara. También os hablaremos en azul y verde del lince ibérico y de Stephanie Kovlek, la inventora del Kevlar. Os hablaremos en Mujeres con Historia. También de una nave espacial que estaba dormida y ahora despierta gracias a la labor de unos científicos. Nos lo contará Francis Román, Viatoro en Eureka. Y antes de seguir, claro que sí, nuevamente daros las gracias, porque esta semana se han conocido los datos de audiencia del Estudio General de Medios, el EGM, el temido examen al que nos sometemos en la radio cada 3 meses. Un tobogán que sube y que baja. Cuando subes una vez, bajas otras, y nosotros hemos sufrido cambios en los últimos tiempos con horarios complicados, y pese a ello, esta vez los dos toboganes, el del sábado y el del domingo, han mirado hacia arriba, porque subimos ambos días y lo hacemos gracias a vosotros. Así que antes de todo ello y antes de continuar, por supuesto, nuestro agradecimiento y un par de apuntes más. El primero de ellos tiene que ver con Twitter. Ahí estamos, Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag para todos los comentarios que queráis realizar. Almohadilla Rosa Vientos, nuestro hashtag en Twitter. Y el segundo de los comentarios que os tenemos que hacer, los va a hacer Silvia Casasola a continuación. El concurso de esta madrugada, los personajes ocultos, en una noche especial con nuestros oyentes aquí. Sí, una noche especial, un lujo tenerlos aquí presentes, compartiendo ojeras como nosotros, en vez de desde casita, pues hoy no, hoy aquí en directo en Onda Cero. Y estamos contentísimos, y sobre todo por esos datos del EGM, que sabemos que estáis ahí fieles año tras año, que ya es mucho tiempo, muchas temporadas. Y agradecer también a todo el equipo técnico que está con nosotros, a todos los colaboradores. Bueno, la verdad es que es un lujazo que nos sigan permitiendo seguir aquí en Onda Cero y estar en vuestra compañía. Eso, lo principal. Y luego, pues bueno, a todos los que estáis aquí hoy en directo y a todos los que están al otro lado del receptor, pues vamos a haceros partícipes, a ver si adivináis quiénes son los personajes ocultos de esta noche. Vamos con la primera pista. Los dos descubrieron el mundo de la música siendo muy pequeños. El estadounidense realizó múltiples trabajos, entre ellos fue chatarrero antes de hacerse músico. Y el español, por su parte, estudió varios instrumentos, primero en España y luego en Francia. Los dos terminaron convirtiéndose en leyendas vivas de la historia musical. Esta es la primera pista sonora que os damos. Así que, si ya sabéis quiénes pueden ser este estadounidense y el español, en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla Rosa Vientos, decirnos quiénes son ellos. La 1:10, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada. 2.0. Y el primero de los contenidos esta madrugada, vamos a hablar del Mossad. Bueno, no perdemos el hilo de la actualidad, porque mucha actualidad relacionada con el mundo del espionaje en estos últimos días, en esta última semana. Fernando Rueda, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Y sobre todo, y lo primero, mucho agradecimiento a ti y a todos por el esfuerzo que hacéis semana tras semana para ofrecernos los mejores temas, y los oyentes os han recompensado con su audiencia, así que muchas gracias en nombre de todos ellos y en nombre de Servidor también. Yo ahí quería decir que bueno, que son los datos merecidos, es normal que tengamos estos datos porque sobre todo yo soy muy bueno. Dicho lo cual, Lo que yo sí quería era daros las gracias a Bruno y a Silvia, porque gracias a ese equipo que estáis formando, que va cambiando, que va evolucionando, como es lógico al cabo de los años, seguimos cosechando y seguimos obteniendo unos resultados francamente muy buenos, y que muestra cómo nuestra apuesta por el misterio serio, por los temas tratados como creemos que se deben tratar, están dando un estupendo resultado, con lo cual muchas gracias a todos. Luego lo brindamos. Yo he traído de hecho dos botellas de champán. No es que sea una para Bruno y otra para ti, sino para que todos nos tomemos luego una copita. Pero yo pensaba que era una para mí, yo aguanto, ¿eh? Ya lo sé, ya. Pero si no, os la traéis aquí ya, como otras noches, vamos, como es habitual, que hoy, porque hay oyentes, no os habéis traído el alcohol, pero vamos. Fernando, vaya semana tan intensa. Una semana, hoy vamos a mirar, aunque podemos mirar a muchos sitios y después hablaremos de otras cosas, de lo que ha pasado aquí en España con el Centro Nacional de Inteligencia. Hay nuevo, viejo, director de los espías españoles. En Alemania están muy inquietos ante ese agente doble que trabajaba para los servicios de inteligencia alemanes, pero a la vez le estaba pasando los datos. Tan solo 31 años tenía. Los datos se los estaba pasando a la NSA en los Estados Unidos, que parece que los han espiado absolutamente todo. Obama no pega tiros, pero otras cosas. Pero vamos a ver, es que creo que esto no tiene nada que ver ni con Obama ni con Merkel. A lo largo de toda la historia, y lo hemos dicho aquí muchas veces, en el espionaje no hay amigos o enemigos, hay otros países. Y aquí no hay aliados. Y aquí Estados Unidos, lo llevamos diciendo, se dedica a espiarnos a todos, pero también Alemania. Hace, yo creo que fue muy pocas semanas, 3-4 semanas, en el detector de mentiras contamos el caso de un espía alemán que se fue a Estados Unidos a robar tecnología y engañando a una chica solitaria y tal, ¿no? Es decir, los alemanes lo hacen y los americanos lo responden igual y hacen todo igual. Lo único que pasa es que cuando pillas a alguno con el carrito del helado, pues tienes que montar el gran follón, el gran disgusto, que ¿cómo nos puede estar espiando a nosotros? De hecho, en el detector hoy he traído cómo Alemania a nosotros nos gastó alguna faena, porque es así, es decir, porque si ellos necesitan obtener la información que hay en España. La contrainteligencia española está para evitar no solamente que los rusos o los chinos nos espíen y nos roben cualquier tipo de información o cualquier tipo de material, sino también para evitar que sean los americanos, los alemanes, los franceses, todos. Y también mucha atención informativa. El asunto esta semana ha adquirido una nueva dimensión, aunque ya el secuestro se había producido semanas atrás de 13 jóvenes israelíes. Aparecieron sus cuerpos, aparecieron sin vida. Todo el mundo temía lo peor, evidentemente, a consecuencia de la recuperación de esos restos sin vida de los 13 jóvenes israelíes. Comenzó el bombardeo en Gaza, en Cisjordania, otra vez la película de siempre, y luego otro asunto verdaderamente siniestro, esa venganza. Las imágenes que hoy se han conocido son tremendas, del secuestro de aquel niño, otro joven de 16 años, palestino, cuyo cuerpo ha aparecido también sin vida. La autopsia ha desvelado que fue quemado vivo. La situación es muy tensa. Una vez más, Egipto, aunque ahora con otro presidente, con al-Sisi, está intentando mediar, y no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Y los servicios de inteligencia israelíes, que todavía no han dicho mucho en este asunto, pero que seguramente están haciendo, y no poco, como han hecho desde hace tanto tiempo. Hemos hablado en ocasiones del Mossad, y yo creo que esta era una buena ocasión para hacerlo. Del servicio de inteligencia israelí, que es el servicio vinculado a ese gobierno, al gobierno de Israel y a ese país, pero es algo más que el servicio de inteligencia de un país, es el servicio de inteligencia de toda una comunidad como es la judía. Efectivamente. De hecho, en los orígenes, el Mossad fue diseñado poco tiempo después de la independencia de Israel. Su objetivo era convertirse en el gran coordinador de todos los servicios de inteligencia, tanto el Shin Bet, que es el servicio de inteligencia interior, como de otros servicios que tienen. Así Ben Gurión lo hizo, intentó hacer así. Lo que pasa es que no dio resultado. Al final, cuando uno es el que domina y además lo hace oficialmente, es siempre un lío. De hecho, fue ya en el año 1952 cuando se le dio esta configuración que ya había ido adoptando, que es trabajar en el exterior, pero trabajar a favor de la causa judía, más que de la causa Israel. Trabaja a favor de Israel, pero lo hace en la causa judía, pero defendiendo, sobre todo al principio, que era cuando hacía más falta, ¿no?, defendiendo a los judíos perseguidos en determinadas localidades, en Rusia, y tratando, incluso llegado el caso, les llevaban armas para que se pudieran defender. Era una causa, digamos, entre comillas, más humanitaria, que ha ido olvidándose para convertirse en lo que es ahora mismo el Mossad, que yo le podría definir de 100 formas, pero humanitario precisamente no. En este libro que comentaba al comienzo del programa, En la buena reputación, el protagonista del libro se llama Samuel, es un sefardí, es un judío español. La novela arranca en Melilla, hay muchos judíos españoles en el norte de África por entonces. Es un asunto que entonces era muy desconocido, pero hay una gran conciencia de grupo. Aunque él intenta, yo creo que el mensaje es bueno de Samuel en ese caso, él intenta ser un individuo al margen del grupo al que pertenece y defender su individualidad hace un momento determinado si le piden ser partícipe de esa causa común, de la causa judía, de la causa israelí. Eso en cierto modo lo que es el Mossad, ¿no? Es un servicio de inteligencia de todos, allá donde estén. En nuestro país también ha habido muchos judíos españoles, aunque estuvieron muy ocultos o se habló muy poco sobre ellos. En la época del franquismo existía ese doble sentimiento, se hablaba de la conspiración judío-masónica, sí, sí. Se hablaba mucho de lo que hacían los israelíes, pero luego tenían puestos importantes, incluso dentro de algunas grandes empresas y dentro de la administración. Y ya por entonces había servicios de inteligencia israelíes. La novela comienza hace 50 años. Ya por entonces había servicios de inteligencia israelíes y el Mossad estaba en nuestro país. No existía el CNI, pero siempre se ha dicho, ¿no?, que el CNI, que los espías españoles aprendieron mucho del Mossad. Sí. ¿Esto es cierto o forma parte del mito? Vamos a ver. Históricamente se ha demostrado, con casos concretos, que a lo largo de todas las operaciones que ha llevado el Mossad en todos los países del mundo, tanto en Europa como en América, como en cualquier continente que nos podamos imaginar, siempre contaban con el respaldo de la comunidad judía. Es decir, que les pedían determinadas ayudas, determinadas informaciones, y la comunidad judía siempre les ayudaba. Han pasado los años y es verdad que el mundo ha cambiado. Ahora el mundo está menos por las ideas y más por el tema del dinero. Se dice que ahora esa ayuda ya no se produce tanto como se producía antes. Pero sin ninguna duda, esas comunidades, esos judíos que hay en esos países, siguen prestando esa colaboración. De hecho, en España a lo largo de los años, después del franquismo sobre todo, siempre los judíos asentados aquí siempre han prestado esa ayuda. De hecho, en la época, por ejemplo, de Mario Conde, cuando Mario Conde era el presidente de Banesto y tal, Mario Conde, a la hora de decidir quiénes eran los que se encargaban de su guardia pretoriana, de protegerle, de espiar y de todo eso, recurrió a la ayuda de gente próxima al Mossad, que decían que eran los mejores, que eran los más fieles, y lo que pasa es que luego siempre te cobran el IVA, ¿no? Sí, está hablando mucho esta semana porque se ha acusado a ellos de ser los responsables de ese secuestro de los tres jóvenes israelíes de Hamas. Ya nos contaste en alguna ocasión que en su origen el Hamás fue un producto del Mossad. Bueno, es que la historia está demostrando que en sus orígenes más primigenios, los servicios de información aparecen detrás de los grupos terroristas. Pasó con Bin Laden, ha pasado ahora que se ha demostrado con el grupo terrorista que está asolando Irak y pasa con otros grupos. En el caso de Hamás, respondía a una necesidad vital de Israel de hacerle la faena lo máximo posible a la OLP de Yasser Arafat, y que Yasser Arafat tuviera problemas, que no controlara todo el pueblo palestino. Ellos querían un pueblo dividido, porque un enemigo dividido es más fácil de vencer. Y entonces, claro, divide y vencerás. Claro, es un dicho que no es casualidad que se pronuncie tanto, ¿no? Sí, y además es que las alianzas en estos mundos son absolutamente las marca el demonio. Arabia Saudí ha financiado operaciones del Mossad. ¿Por qué? Porque Siria hace años lleva tratando de conseguir las armas nucleares, y a quien más perjudicaría desde ese punto de vista es Arabia Saudí, que estaría pendiente de los iraníes. Unos son sunitas, otros son chiís, se llevan a matar. Y entonces, como ellos no quieren intervenir directamente, lo que hacen es financiar a Israel y a Estados Unidos para que sean los encargados de poner, de matar a los científicos nucleares, de lanzar programas que entren en los ordenadores del programa nuclear y los hagan estallar. Y por lo tanto, digamos que este tipo de alianzas, que parecen increíbles, es verdad que vistos a posteriori es muy difícil de creer, en sus orígenes siempre se han producido. En el Mossad hay tanto hombres como mujeres, y para ciertos operativos parece que funcionan mejor las mujeres espías que los hombres, ¿no? En general, las mujeres espías funcionan en determinadas misiones mucho mejor que los hombres. Ya sabes que durante la Segunda Guerra Mundial se decía que las mujeres espías solo servían para seducir a los hombres, que eran tontitos, perdidos, y llegaba una mujer y se lo contaban todo, ¿no? Pero ahora sí se ha demostrado eso. El Mossad nunca, Israel en general, nunca ha tenido problema con las mujeres, porque como tenían una población tan pequeña, necesitaban a esas mujeres. Por eso ellos han tenido el servicio militar con mujeres, porque había que llenar, excepto Bar Rafaeli, que es una judía que muy mona, pero que se casó, hizo todas las trampas posibles para no tener que hacer el servicio militar, ¿no? La actriz, la modelo que protagonizaba la historia de... Que estaba liada, que con fue, Leonardo DiCaprio. Con Leonardo DiCaprio, eso es. Has mencionado Siria, has mencionado lo nuclear. Fue uno de los grandes éxitos del Mossad, si como tal se puede entender, no deja de ser geoestrategia, pero fue cargarse aquella central nuclear siria, en donde se estaban desarrollando esas armas de destrucción masiva que tanto temía también Arabia, y que puede explicar un poquito la ayuda que le prestaba Arabia Saudí al servicio de inteligencia israelí. Sí, vamos a ver, Arabia Saudí odian a Israel. Que decir, que esto, por si acaso alguien ha pensado que pueden tener así, no, es un odio tremendo, y bueno, dentro no se meten con ellos, porque ya hay otros países que les hacen la faena a eso. Israel ha tenido muy claro que todos los países que le rodeaban podían ser sus enemigos. Ahí ha entrado siempre y en cada momento el Mossad, diseñando operaciones para evitar que sus enemigos consiguieran lo que ellos han conseguido, y que en ningún momento han reconocido, y es que ellos tienen armas nucleares. Por eso fue por lo que bombardearon los reactores nucleares sirios, por eso es por lo que ya no con bombas sino con virus infectaron los ordenadores de Irán, ¿no? Porque, por cierto, la persona que identificó, que dijo, que dio las pruebas de que Israel tenía armas nucleares fue Mordejai Vanunu, y Mordejai Vanunu, cuando se supo que había alguien que tenía esas pruebas, el Mossad fue a su caza y captura. Entonces, bueno, veamos contar aquí la historia de cómo le mandaron una chica joven y guapa que le sedujo, pero hay que resaltar que cometió un error en relación a eso que me preguntabas antes, y es que él se pusieron en contacto con dos periodistas ingleses para que contaran su historia, y uno de esos periodistas ingleses trabajaba en uno de los medios más poderosos del mundo, que cuyo dueño era Robert Maxwell. Maxwell era judío. Uh-huh. Maxwell, con todo su imperio económico, colaboraba con el Mossad, le hacía favores al Mossad, fue el que el Mossad le encargó ir a hablar con el KGB para que dejaran salir a los judíos, el que hizo montones de misiones, y a pesar de toda esta ayuda, a pesar de que les permitió detener a Vanunu, yo que sé, a mil cosas, llegó un momento que, joder, el tío iba por su cuenta, que no hacía caso al Mossad, y entonces el Mossad, sin ningún tipo de escrúpulo, un día que iba navegando por aguas españolas, bueno, pues un equipo de Kidón, de los asesinos. Kidón, pues, es el nombre de los grupos de asesinos. De los grupos de asesinos. No. Bueno, ellos no dicen que sean asesinos, ellos dicen grupos operativos, sí, ¿no? Del este. Y entonces, los eufemismos que se llevan, sí, mucho en los a veces se nos, ¿no?, escapan, pero... unas palabras. Y entonces, cuando iban en el barco, entraron, le pusieron un anestésico y le tiraron al agua. El barco siguió y él se ahogó. Es decir, mataron a alguien que había dejado de ser leal a Israel. Esto es una práctica muy habitual en el Mossad, quizá más que en otros servicios de inteligencia. Lo decía al comienzo, lo de matar al enemigo, no importarle la vida del enemigo. Si el enemigo no existe, no existe acción posible. Ni siquiera interesa frenar las operaciones, uh-huh, sino que a veces no se ha dudado en envenenar o en llevar a cabo acciones de venganza pura y dura. La película, uh-huh, Múnich en los Juegos Olímpicos, ahora que estamos hablando del deporte, estamos en el Mundial, pero también en los Juegos Olímpicos de Múnich pasó lo que pasó. El Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí, no le han dolido prendas en la venganza y en la muerte. Y además, utilizando todos los medios tecnológicos, hay un instituto que estudia todo tipo de venenos que no dejen huellas, de venenos que de esos venenos que te ponen y que solamente hay un antídoto muy concreto para salvarte la vida en 24 horas. Y esto empezaron a practicarlo, efectivamente, como tú dices, tras el asesinato en la Olimpiada de Múnich en 1972 de 7 miembros del equipo israelí a manos de un grupo terrorista nuevo que se llamaba Septiembre Negro, que ellos no tardaron en descubrir que en realidad era un brazo armado del servicio secreto de la OLP, que mandaba Yasser Arafat, y que, bueno, pedían la liberación de presos israelíes. No accedieron, hubo tiroteos en el aeropuerto para intentar liberar a los rehenes, todos los rehenes murieron, la mitad de los terroristas palestinos también y tal, alguno fue detenido, y luego pusieron en marcha una operación. En esa operación utilizaron todos, es decir, desde el que descuelga el teléfono y en ese momento una voz activa la bomba y le estalla la bomba en el teléfono, hasta que son, yo creo, a mí al menos, los asesinatos que más me gustan, dicho desde un punto de vista entrecomillado y tal, son los de los venenos. Es que es... tienen una capacidad de eso... Que son muy novelescos, ¿eh? Si claro. Mm-hmm. Imagínate, el gran fracaso, yo creo que es el gran fracaso de todas las operaciones del Mossad, la peor, la más chapuza, fue cuando intentaron asesinar en Amán al líder de Hamas, Khaled Masal, y lo hicieron pues esas cosas que ya lo habían hecho otras veces y otros servicios, que es que se cruza alguien contigo y te pega un pinchazo, ¿no? Mm-hmm. Te pega un pinchazo. En las primeras historias era que iba con un paraguas y era pum, ¿no? Porque mantenía la distancia, te pegaba un pinchazo y seguía corriendo. Lo que pasa es que este de Hamas ya debía estar preparado contra los pinchazos y se montó el gran follón y reaccionó la policía, detuvieron al tipo que lo había hecho y claro, se descubrieron, no tardaron en descubrir que era del Mossad. Y entonces este tío, lo que pasa es que ya le habían metido el virus y había un solo antídoto. Y ese antídoto tenían que aplicársele en muy pocas horas. Y entonces el rey de Jordania ahí sí ya se puso serio, les dijo que esto no se podía permitir. Y claro, una cosa es que ellos violen los derechos de cualquier persona, que actúen en cualquier país sin importarle lo que sea. Y otra cosa es que una vez pillados, bueno, pues se tuvieron que pedir perdón y mandar el antídoto. Pero cuidado, que han actuado aquí, han actuado en Argentina, han actuado en España, han matado en España, han matado en todas partes. Y lo que pasa es que la gente... ¿Han matado también en nuestro país? Con tan mala suerte de que aquí al que iban a matar se equivocaron. Hemos contado aquí la historia. Se equivocaron. Y entonces creían que era un estudiante palestino al que iban a utilizar y que le estaban enseñando las armas, y este ya era un agente del servicio secreto de la OLP. Y entonces este fue el que mató al jefe del Mossad en España. Al revés, ¿no? Pero claro, cuando juegas con niños te haces pis, ¿no? ¿El Mossad de alguna manera utiliza todo lo que pasó en el Holocausto con esa persecución a los judíos como patente de corso para terminar haciendo lo que les da la gana? Yo creo que eso es una imagen que ellos venden para demostrar que han sido un pueblo perseguido, lo cual yo creo que es absolutamente cierto. El problema es que eso no les ha servido nunca con los árabes, porque los árabes están en una lucha por el territorio, por la tierra, a la cual ellos tienen, yo creo, el mismo derecho o más que los judíos, y entonces, bueno, pues van a esta guerra a la cual no se encuentra un final, ¿no? Y antes que nos hablabas de veneno, en los últimos análisis, porque una de las cosas que va en contra de la acción del Mossad y de otros servicios de inteligencia con los venenos es el avance de la ciencia. Gracias a ese avance de la ciencia se puede descubrir si determinada persona ha sido envenenada. Y eso parece que dice en los últimos informes sobre Yasser Arafat, sobre el gran líder palestino, ¿no? Yo ahí tengo mis dudas. Es decir, no sabemos hasta dónde son capaces de hacer. Es decir, que por mucho que avance la ciencia, el encontrar los productos que alguien ha utilizado para envenenar... yo tengo mis dudas, ¿no? Hubo un estudio en Suiza... Yasser Arafat murió en 2004 después de que tuvo trastornos gastrointestinales, unas complicaciones, se le agravaron y al final murió en París, sin que se supiera realmente qué es lo que le había provocado eso. Pero sí vimos un declive físico, evidentemente era una persona mayor, pero vimos un declive físico muy raro y a todo el mundo le llamó la atención. Sí, porque parecía el típico síntoma del polonio, que hemos visto luego otros más desarrollados o menos. El hecho Minenco, fue el agente ruso. Claro, fue tremendo, pero ahí ya que se localizó porque ya había una cierta experiencia. El problema fue que en Suiza se hizo un análisis que confirmó que Yasser Arafat había sido envenenado. Lo que pasa es que posteriormente se hicieron otros estudios en Francia y en Rusia que negaron que existieran restos de polonio. Lo que no negaron es que fuera envenenado. Es decir, que una cosa es que no descubrieran cuál era el material y otra cosa es eso. Sobre todo porque trataron tantas y tantas veces de matar a Yasser Arafat que yo creo que habían creado una sección especial dentro del Mossad de 15 o 20 tíos que no estaban dispuestos a que Arafat muriera en la cama tan tranquilo, ¿no? La mujer lo ha dicho siempre, ella, vamos, lo ha asegurado. Que aquello fue eso. Es que yo creo que muchas veces estas cosas hay conspiraciones internacionales en las cuales participan unos y otros y nadie quiere reconocerlo, ¿no? Uno de los asuntos que a ti te ha llamado muchísimo la atención siempre es esos apoyos. El Mossad como brazo armado, brazo de inteligencia del propio gobierno de Israel, de todo el pueblo judío, a veces ha tenido apoyos a determinados líderes internacionales que han llamado mucho la atención. Porque no parecía encajar en algo ahí fallaba, su apoyo a Nelson Mandela. Sí, esta es la demostración de que el Mossad, como muchos servicios secretos, lo que hace en el fondo es meterse en todas las guerras y tratar de estar en todas partes. Israel y Sudáfrica nunca han tenido una buena relación. De hecho, Israel apoyaba el gobierno de los blancos, por decirlo así. Y bueno, sin embargo, por aquello de meter follón, por aquello de hacer amigos, por aquello de eso, cuando Nelson Mandela, antes de de ser pillado y pasar tantos años como pasó en la cárcel, le dieron, el Mossad le facilitó una preparación en el uso de armas, en la ejecución de sabotajes y en las técnicas de defensa personal. Es decir, una preparación típica de la que se enseñaban a determinados agentes. De hecho, el Mossad en aquellos años tenía un grupo que llamaban los etíopes, que eran agentes destinados a la embajada en Etiopía, que se dedicaban a preparar y a entrenar a todos los grupos rebeldes con los que se encontraban. Es decir, les daba igual que fueran cercanos a Israel o no. Ellos eran rebeldes, montaban follón, podían llegar al poder, podían darles algunas cosas, y entonces ellos se dedicaban a prepararles, digamos, militarmente. Pero parece una actuación muy típica de todos los servicios de inteligencia. Hoy estamos hablando del Mossad, pero también de la CIA y de otros que les gusta la gente que monta follón. Sí, porque hay que patrocinarles y financiarles, porque el follón, si es fuera de tu casa, pues se puede utilizar para tus propios intereses. Claro, sobre todo porque si a los que tú ayudas luego llegan al poder, siempre tendrás algo que cobrarles, ¿no? Yolanda Bosque, con Almadía Rosa Vientos en Twitter, nos dice que hay demasiados intereses en todo ello, que quien más sufre es el pueblo palestino, que esta es una historia sin final. Unos dan la razón a Israel, otros la razón a Palestino, pero que ninguno llega al fondo porque, en el fondo, no interesa solucionar el asunto. ¿Tú crees que de verdad hay un verdadero interés por parte de unos y otros en acabar con todo esto? Yo lo que creo es que Israel y los palestinos no han encontrado el camino de la solución. Israel cuenta con la ayuda de Estados Unidos, que le protege y que le da completamente su paraguas, y los palestinos no han encontrado todavía ese gran apoyo para conseguir lo que pretenden. Vamos a enchufar ahora, Fernando, la máquina de la verdad, el detector de mentiras, que parece que a muchos en el servicio de inteligencia de Israel no les interesa directamente, acaban, sea verdad o sea mentira, ¿no? Pero si te parece, lo vamos a poner, la vamos a enchufar hoy, nos vas a contar una historia fascinante que tiene mucho que ver también, porque es similar a algo de lo que nos comentabas al principio sobre lo ocurrido en Alemania esta semana. Efectivamente. Los periódicos alemanes fueron claros el 24 de agosto de hace 20 años. Dos españoles y un colombiano habían sido detenidos por la policía del país el 10 de agosto en el aeropuerto de Múnich, tras regresar en un vuelo procedente de Moscú con 350 gramos de plutonio y 300 gramos de litio 6. A los españoles se les relacionaba además con ETA. Este es el final de la historia. El inicio tuvo lugar en 1993, cuando mandos del BND, el Servicio de Inteligencia de Alemania, mostraron su preocupación por el peligro inminente del tráfico de materias radioactivas. Necesitaban probarlo para convencer a la opinión pública y presionar a Rusia para que hiciera algo. Así que decidieron hacer un montaje. Para que tuviera credibilidad, los pasos más importantes de la conspiración debían darlos lejos de sus fronteras. Eligieron España. Hablaron con su delegado en Madrid, conocido como el Pedro el Gordo, no hace falta explicar por qué, quien a su vez se puso en contacto con V-Cell, alias Roberto, un colaborador de ellos y de la CIA en misiones sucias, gran conocedor del mundo del contrabando y el narcotráfico, que vivía, cómo no, en Marbella. Le explicaron que la operación consistía en buscar unos inocentes que intentaran forrarse, llevando a cabo para él una compra de plutonio en Rusia para vendérsela después a un intermediario. Roberto aceptó y contrató a tres provocadores que darían la cara en la operación: una mujer de la embajada alemana, el empresario José Fernández Martín y un antiguo guardia civil llamado Rafa. En abril de 1994 dieron con los tontos útiles: los empresarios españoles Javier Bengochea y Julio Oroz y el colombiano Justiniano Torres. Les ofrecieron tanto dinero y su situación económica era tan deprimente que se creyeron listos y afortunados y aceptaron el trabajo. Tras diversas peripecias, el 11 de junio, Justiniano Torres trasladó en tren, con la máxima discreción que pudo, una pequeña muestra de 5 gramos de plutonio sin ningún problema. Fue tan fácil, e iban a ganar tantos millones de euros, que los tres embarcados se lanzaron a hacer la gran compraventa un mes después. El 10 de agosto, Torres tomó un vuelo de Lufthansa procedente de Moscú con destino a Múnich. Era tan fácil como entregar el maletín con plutonio y litio y recibir otro con el dinero en efectivo. Al llegar a la estación no le estaban esperando las personas que le habían dicho, sino la policía. En ese mismo momento, los dos empresarios españoles que esperaban en un hotel cerca de allí la palabra clave para ir a celebrarlo, también fueron detenidos. Inicialmente no entendieron lo que había pasado, y más cuando hasta la prensa les acusaba de estar relacionados con ETA, algo absolutamente falso. Pero unos días después descubrieron la trampa. Debieron pasar meses antes de que una investigación periodística sacara a la luz el caso. Fueron los tontos útiles del espionaje alemán. Fernando, te da las gracias nuestro público, nuestros oyentes. Esta noche. Cumbre, cumbre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y os lo hemos comentado al comienzo de nuestro programa, un programa de esta noche, si os habéis incorporado un poquito tarde, dentro de muy pocas horas lo tendréis en nuestra página web en ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, el programa por secciones y el programa también al completo en nuestra página web. Hemos empezado hoy, porque es nuestro horario de verano, a la una de la madrugada. Y hoy también sábado, también este fin de semana, sábado y domingo, con Tertulia Zona Cero, con nuestros hombres, con los de siempre, con Lorenzo Fernández. Muy buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Juanjo Sánchez de Toro. Juanjo, muy buenas. Buenas noches. Y con Manuel Carvallal. Su silla está vacía, pero está al otro lado del teléfono. Manuel, muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Estupendamente. ¿Y tú? Muy bien. Vale, vale, pues perfecto. Pues dispuestos a comentar muchas cosas esta noche, algunas noticias e informaciones en la primera edición de este fin de semana de la Tertulia Zona Cero, donde vamos a hablar mucho de criptozoología, de los animales sin todavía catalogar, sin descubrir y sin, bueno, pues que generan mucha incógnita, tanto en a nivel humano, porque se habla de en algunos casos de animales de homínidos, de primates, pero también se habla de monstruos lacustres, que a ti tanto te gustan, y ahora hay una nueva expedición, Lorenzo Fernández, hay una nueva expedición para buscar al de siempre. Pues efectivamente, fíjate que hace muy poquito tiempo, hace aproximadamente un par de semanas o tres, ya salieron las primeras informaciones en el lago Ness, porque se había obtenido una fotografía, recordáis, ¿no?, a través de esa aplicación de Apple, de Apple Maps, donde aparentemente se ofrecía la imagen de algo muy grande surcando las aguas del lago Ness. Se demostró que era uno de los barcos del Jacobit Queen, que es ¿pero ese... de Apple Maps o de Google Maps? No, no, Apple Maps, es la nueva app de Apple. También es muy parecida a Google, y en este caso, en la cartografía que habían desarrollado del lago Ness, pues uno de los buscadores, porque en esto también hay buscadores, apareció esa fotografía, que verdaderamente es sorprendente, pero bueno, se demostró que es ese barco que cubre la ruta que va desde lo que es el pequeño muelle que hay en el lago Ness hasta la bahía de Urquhart, que es donde, según dice la tradición, más veces se aparece este Nessie, ¿no? Pero hay que decir que las operaciones de búsqueda además científica, pues las encontramos desde el año 1961, cuando uno de los grandes naturalistas del Reino Unido, Sir Peter Scott, pues funda la Oficina para la Investigación del Fenómeno del Lago Ness, empiezan a investigar, y concretamente los resultados más importantes llegan en el año 1975, cuando introducen una cámara de vídeo a 24 metros de profundidad y una cámara fotográfica con un sensor de movimiento a 12 metros. Bueno, pues ahí captan una imagen difusa, porque hay que decir que a partir de 2 metros de profundidad aproximadamente el lago Ness, la turba que compone este lago negro no permite ver demasiado bien, pero determinaron que había una masa que podía tener una envergadura de aproximadamente 6 metros y un cuello de hasta 45 centímetros. Esto potenció que se hicieran más investigaciones, y quizás la más llamativa fue la que desarrolló el protagonista que viene precisamente a colación esta noche, que es Adrian Sine. Adrian Sine es una persona a la que tuve la oportunidad de entrevistar cuando, junto con National Geographic y la Universidad de Stirling, hace unos 6-7 años estaban desarrollando un experimento en el lago Ness para ver cómo reaccionaba la gente ante un supuesto monstruo que ellos mismos habían creado. Bueno, pues él fue también el que en los años 80 desarrolló la conocida como Deep Scan, en la que participaron 20 barcos que estaban provistos con sonar, rastrearon prácticamente todo el lago Ness y determinaron que a una cierta profundidad, pensemos que estamos hablando de la masa de agua más importante del Reino Unido, con cotas de hasta 250 metros de profundidad, detectaron algo extraño. Partamos de la idea de que Adrian Sine es un hombre realmente escéptico. Es el que aglutina toda la información, pues tanto de turistas como de investigadores que aseguran fotografiar o hacer en vídeo a alguna grabación de este tipo. Y él, precisamente, en base a la última grabación importante, vamos a decir así, que se hizo en el año 2010 y que fue un técnico de laboratorio de 53 años, Gordon Holmes, el que la captó, pues ha decidido volver a poner en práctica ahora una deep scan del siglo XXI. Evidentemente los medios técnicos, tecnológicos que tenemos ahora mismo o que tienen a su disposición ahora mismo no son los que se tenían en los años 80. Por lo tanto, tienen la idea de iniciar esta investigación con más barcos, con más tecnología sonar, con más GPS para determinar de una vez por todas si verdaderamente en las aguas del lago Ness hay algo extraño. O algo relacionado con un animal prehistórico, que es lo que en muchas ocasiones se comenta, fósiles vivientes en relación al mundo de la criptozoología. Aunque sea recurrente, yo creo que el caso, el ejemplo del Celacanto, por ejemplo, es un ejemplo extraordinario. Se creía extinguido hace decenas de millones de años. Es un animal prehistórico, un pez prehistórico, y sin embargo a partir de los años 30 comenzaron, aunque anteriormente formaba parte de las leyendas de algunos pescadores que atrapaban algo extraño y que no estaban en esos catálogos, en los libros, en los dibujos, y sin embargo después se encontró y ahora ya forma parte de ese catálogo. Se sabe que no se extinguió, que sufrió una crisis, pero que esa crisis no llegó hasta el final y que de forma muy limitada, pero logró sobrevivir durante varias decenas de millones de años. Es una de las hipótesis que se plantean al caso del lago Ness, al caso del lago Sehor en Noruega y otros monstruos lacustres. Sí, efectivamente. Yo creo que además estamos hablando, y posiblemente nuestros oyentes que son muy inteligentes lo sepan, pero lo cierto es que estamos hablando posiblemente del descubrimiento zoológico más importante del siglo XX, porque tuvo que ser en el año 1938 cuando un capitán de barco, un pescador llamado Hendrik Goosen, en las costas de Sudáfrica, cuando sacó las redes del mar, vio que allí había una cosa muy extraña, ¿no? De hecho, pongamos en antecedentes que un animal, un pez, cuando lo sacas del agua, prácticamente las anguilas, que son las que más sobreviven en el exterior, tardan 15 minutos en morir. Pero es que aquel bicho extraño, que se parecía a un mero gigante, tardó 4 horas pegando botes encima del barco. Por lo tanto, dijeron, hombre, esto, uh-huh, esto normal no es, ¿no? Lo llevaron al Museo de Ciencias Naturales de la localidad de East London, y allí, una vez analizado, determinaron que efectivamente se encontraban ante un animal llamado celacanto, que en teoría se había extinguido ni más ni menos que en pleno Cenozoico, uh-huh, que es como decir algo así como 65 millones de años. Es atrás, de la época de los grandes dinosaurios, cuando hablamos de la extinción de los grandes dinosaurios. Bueno, pues esta es una de las especies vivas que se extinguió por entonces. Has mencionado anteriormente a los escépticos. Hay dos tipos de escépticos. Aquellos que en realidad no lo son, que son otra cosa, que son malas personas, son vengativos, son terribles en sus... negativistas. Sí, que incluso podrían formar parte del Mossad y otros servicios de inteligencia, porque a veces hacen cosas tan raras y tan terribles como ellos. Y luego existen otros escépticos que utilizan la información y que nos ayudan mucho. Y aquí tenemos a uno de ellos, Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Buenas noches, sí, qué bien me has presentado. Menos mal que no te ha puesto el grupo primero, digo, madre mía de mi vida. No, que está evidentemente, si no estaría en esta mesa. Me veía ya de la piel del demonio o cosas por el estilo. No, un poquito solo, ¿eh? En el primero está Manuel Carballal. No, en el primero tampoco está Manuel Carballal. Por eso Carballal. Se ha ido lejos, ¿no? Sí. No, Manuel Carballal empieza todas sus intervenciones, que lo pueden comprobar nuestros oyentes, diciendo, no, mentira, pero acaba diciendo, bueno, quién puede sabe, ser, ¿no? Puede ser, no, es que es gallego, claro. Juanjo Sánchez Oro, porque precisamente escépticos son Brian Sykes y sus hombres, genetistas británicos, que han buscado pelos y otras evidencias, o presentadas como evidencias del Yeti y de otros homínidos que existirían por diversas partes del mundo, porque él tenía la capacidad de poder estudiar genéticamente esas pistas y saber si efectivamente correspondían a lo que dice la leyenda. ¿Y qué se ha encontrado? Pues justo ha salido ahora, esta semana, publicado el informe que, de alguna noticia ya hemos ido dando a lo largo del año, porque se han ido recopilando diferentes muestras. En concreto han llegado a reunir alrededor de una treintena de muestras, fundamentalmente de pelo, aunque en determinados momentos se han descartado, por ejemplo, fibras de vídeo que estaban confundidas con antiguas muestras también de Yeti o de Bigfoot. Y también habían, una vez que las han conseguido descartar, se han quedado con esta treintena, como te digo. Y es curioso porque, Brian Sykes es profesor de la Universidad de Oxford, es genetista, como tú dices, tiene una empresa también dedicada a lo que es el análisis de ADN. Pero claro, cada análisis le cuesta $2,000. Entonces ha tenido que pedir financiación a través de un director de cine que ha cubierto parte de los gastos nada más, pero luego el resto de lo que es la investigación, el resto de los análisis, lo ha pagado de su propio bolsillo, ¿no? Eso indica también la difícil que es a veces el realizar este tipo de investigaciones. Y el dinero que debe tener este señor también. Sí, también es cierto que ahora va a sacar un libro sobre el tema. Uh-huh. Y bueno, como tú dices, yo creo que sí que es un perfil interesante de persona escéptica, en el sentido de que él trata de demostrar las cosas. El mundo de la criptozoología es un mundo muy confuso. Como digo, había muchísimos restos que él se ha cargado de ir recopilando de distintos museos. Por ejemplo, ha colaborado mucho con el Museo de Zoología de Lausanne. Llegó al principio a reunir casi 60 muestras, se descartaron muchas, se quedaron, como te decía antes, en 30. La mayoría, eran 18, eran de los Estados Unidos, que es donde, bueno, ya sabemos que tenemos allí a la mayoría del Bigfoot o del Sasquatch. 8 procedían luego de Rusia, algunas muestras eran de Asia, de la zona del Himalaya, y luego finalmente alguna de Sumatra. El resultado de la mayoría de estos análisis, pues es que en principio no hay ninguna especie desconocida. Lo que han hecho ha sido tratar de comparar el ADN de estas muestras con algún ADN conocido, y en todos los casos se ha encontrado siempre su par con una certeza del 100%, o sea que no cabe en principio ninguna duda. Sí que es cierto que ha habido algunas sorpresas. Por ejemplo, la mayoría de los especímenes que coinciden, ¿no?, a los que remitirían estas muestras, serían fundamentalmente, estamos hablando de osos, caballos, vacas, ciervos, y luego alguna variedad también de cánidos que, bueno, van desde los lobos, los perros o los coyotes. Eso sería la mayoría. Luego tenemos algunas muestras un poco particulares. Por ejemplo, han aparecido pelos de mapache, pero de mapache procedente de Rusia, donde uh-huh. no hay mapaches. Entonces aquí seguramente lo que ha fallado es la cadena de custodia. Y hay otra... aquí aparece el Juanjo Sánchez Oro, escéptico. Ha fallado la cadena de custodia, con lo cual no hay que hacer ni caso a ninguno de los otros experimentos. No, o bueno, de los otros este resultados, caso, claro, porque si falla una vez puede fallar todas, o es que quizá bueno, había mapaches en Rusia antiguamente o todavía no se conocen. No lo sabemos. Claro. Yo te digo que ellos en principio lo que les sorprende es que se supone que la muestra procedía de Rusia, así se entendía que era localizada, y bueno, procede un mapache que no es el hábitat natural de este animal. Entonces, bueno, ahí queda la duda, ¿no?, de lo que pueda ocurrir. También, por ejemplo, otra parecida es también pelos de oso negroamericano, también procedente de una muestra supuestamente obtenida en Rusia. Entonces estamos a lo mismo. Y hay una que me sorprende bastante, porque es un mechón de pelo recogido en Texas y pertenece a un ser humano. Yo uh-huh. no sé cómo sería el ser humano este para que le confundieran con un Bigfoot. Porque en Texas no hay muchos, ¿no? Entonces, hay un seres humanos, pero... en la Casa Blanca sí. unos años y no entra dentro de la categoría de los seres humanos. Ya sabes humanos. Que donde hay pelo hay alegría, pero yo no sé sí. si este volumen, ¿no?, para que le confundan a este sí. ser humano con un Bigfoot es, bueno, en fin, bastante importante. Pero bueno, dentro de todo esto, que ya digo, entra dentro de lo que sería lo normal, hay un aspecto misterioso que es lo que le ha llevado a Brian Sykes a promover incluso una expedición para el año que viene, porque hay una serie de muestras que en concreto dos, que proceden de la zona de la India y de Bután, que seguramente remiten, en su opinión, a una especie de oso prehistórico. Entonces ahí sí que es interesante. Un oso prehistórico que estaría vivo. Bueno, no se sabe, claro. O se ha guardado el pelo durante 60 millones de años, que tampoco parece menos probable. Exacto. Entonces la idea es que piensan que puede tener un pequeño hábitat recóndito y, de hecho, bueno, ya digo, está promoviendo, organizando una determinada expedición para ver si efectivamente dan con él, ¿no? De momento estaríamos moviéndonos por una especie que la última evidencia que se tiene de él, de este fósil de oso polar, sería de hace 40.000 años. Nada más y nada menos. Hoy, hace 40.000 años es la última evidencia que se tenía y, sin embargo, ha aparecido asociado al Yeti. Esto, en cierto modo, Manuel, lo que viene a confirmar que el Yeti sí tiene, o esa leyenda sí tiene, en ese lugar del mundo en concreto, una base real. Claro, si es que casi todas las leyendas tienen una base real. Juanjo decía hace un momento que en esto de la criptozoología hay mucha confusión. Y yo creo que esa es la clave, porque confluyen distintos tipos de animales. Por un lado tenemos animales extintos oficialmente que vuelven a reaparecer, como el celacanto, como los bóvidos que se encontraron en Vietnam hace unos años. La semana pasada, sin ir más lejos, un periódico nacional publicaba una fotografía de un animal extinto que fue recuperado a través de la genética. Se trata de una cabra pirenaica que oficialmente desapareció al principio del siglo XXI. El último ejemplar había fallecido en el año 2000, pero se habían guardado unas muestras genéticas, 10 muestras genéticas, y en base a una de ellas se consiguió clonar, digamos, a ese animal en Zaragoza. No estamos hablando de algo, y eso ocurrió en el año 2003 aquí en España. Luego hay malformaciones genéticas, mutaciones extrañas. Yo tengo alguna experiencia personal en África y yo creo que muy gráfica, y demuestra cómo a veces animales extraños por una malformación genética, que no son una nueva especie animal, surgen creando confusión entre los testigos que describen lo que han visto, ¿no? Algo extraño, algo raro que no conocían, pero no es una nueva especie animal. Pero los grandes pesos pesados del mundo de la criptozoología, el monstruo del lago Ness, Bigfoot, el Yeti, Sasquatch, estos son los más polémicos. Lo que a mí me sorprende es que grandes aventureros, grandes expedicionarios, por ejemplo en el caso de los españoles, Jesús Calleja, por ejemplo, o César Pérez de Tudela, que han explorado las cumbres del Himalaya, ellos aseguran haber visto al Yeti. Sin embargo, otros expedicionarios igual de prestigiosos, recuerdo hace unos años la presentación que hizo en Madrid Reinhold Messner, que fue el primer escalador que consiguió hacer cumbre en todo. Curiosamente, lo asociaba a un oso, que es un poco lo que se ha confirmado ahora. Exacto, él fue ya el primero en presentar la hipótesis del oso como una posible explicación a esas leyendas del Yeti. Lo que ha hecho ahora la Universidad de Harvard es ahondar en esa hipótesis, hablando incluso de una especie de mezcla genética del oso polar que hubiese sobrevivido en esas cumbres, o una mezcla con el oso pardo, un tipo de oso extraño, pero que no sería ese animal salvaje del que, sin embargo, se habla en muchísimos países. Yo he recogido testimonios muy interesantes en Mongolia, en Nepal, bueno, en muchos lugares, y de lo que, vamos, lo que describen los testigos no es precisamente un oso. Una de las personas, uno de los aventureros que es un realizador de grandes documentales en nuestro país, con quien tú y yo hemos estado hablando en alguna ocasión, con Luis Miguel Domínguez. Él, en algunas zonas insulares de Asia, sí tuvo conocimiento e incluso protagonizó alguna información respecto a Loran Pendek y otros animales desconocidos asociados a seres humanos, asociados a primates en la zona de Sumatra, por ejemplo. Claro, es que esto es lo sorprendente, precisamente que este tipo de expertos naturalistas, alpinistas con muchos años de experiencia, reconozcan haber visto o haber escuchado esta supuesta leyenda, es algo que te sorprende, ¿no? Y es un poco lo que permite mantener la leyenda de todos estos hombres salvajes. De todas formas, antes hablabais de las muestras de pelo. Yo recuerdo que no hace mucho a la tertulia trajisteis efectivamente un análisis que se había hecho de una muestra de pelo y que correspondía a ese híbrido natural entre oso pardo y oso polar, que se denomina Grolar. Sí, precisamente es ese estudio del que ahora se ha conocido el informe científico y completo, esta semana. Y completo, porque lo lleva realizando durante todo el año. Había un estudio anterior, si os acordáis, de la mujer esta, Melba Ketchum, hace tiempo, no hace demasiados meses, que ella decía que el Bigfoot era una especie de híbrido entre un ser humano y una especie desconocida, y se criticó mucho porque lo había publicado en una revista que era, valga la redundancia, una autopublicación. Sí, la fundó ella, ¿no?, para publicar. Entonces, claro, no tenía demasiada relevancia académica. De hecho, en este estudio que acaba de hacer Sykes, la incluye, pero lo incluye como referencia, y también como no se deben, digamos, una manera de cómo no se deben hacer las cosas. Lo interesante del caso es que este estudio está marcando una tendencia muy clara, es decir, ante cualquier tipo de muestra, y está convocando también a las personas a que cualquier persona que tenga un tipo de muestra, que la envíen, y se encarga de analizarla si hay presupuesto para ello, ¿no? O sea que, pero también, claro, quedan otro tipo de evidencias también famosas, ¿no? Las huellas que hay también, ¿no? Esos contactos, que esos avistamientos de Bigfoot, pero que al final dejan unas huellas, y esas huellas también dejan un molde que, bueno, habrá que darle también algún tipo de explicación. En Sumatra se conoce como el Loran Pendek, que es también el Mokelebembe, están los almas en Rusia, el Bigfoot en los Estados Unidos, el Yeti en el Himalaya, pero hay muchísimos casos, y después de las noticias de las dos lo vamos a hablar con más tranquilidad con Lorenzo Fernández, y vamos a escucharle a él, un explorador español que se fue a la zona de Pakistán, a una zona tribal, que llegó a vivir allí y se encontró testimonios fascinantes sobre esto, y aunque no es muy conocido, se trata con toda seguridad del investigador de este tipo de casos más importantes del finales del siglo XX. Y además es un hombre con una vida de película y con una muerte demasiado rápida y demasiado terrible cuando estaba intentando perseguir el sueño, ¿no? Que era buscar lo que en estas zonas de los Himalayas llamaban el Barmanu, ¿no? El gran peludo, se traduce de esta forma, y que él denominaba homínido de Chitral, ¿no? Que era la zona en la que él estaba buscando. Como bien dices, se mimetizó literalmente con los clanes tribales que había en el lugar, y lo que encontró es cuanto menos sorprendente. Pues lo dicho, será después de la actualidad, que llega ya mismo a Onda Cero. Después continúa la tertulia Zona Cero, una edición especial en este sábado. Tertulia sábado y domingo, hemos estado con Fernando Rueda, pero quedan muchas cosas por delante. Vamos con ellas, pero después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Hoy un programa especial por varias cosas. Primero porque tenemos 3 horas 180 minutos. Ya habéis escuchado algunas cosas y ahora vamos a seguir con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvellal y con Juan José Sánchez Oro con la segunda parte de esta tertulia especial en domingo. También porque vamos a tener muchas cosas por delante, porque ha venido desde Salamanca hasta aquí Raúl Sogún, que nos hablará de cosas interesantes relacionadas con el mundo del cómic de cara al verano, al igual que estará con nosotros Laura Falcolara, Francis Román de Villatoro. También vamos a recibir vía telefónica, eso sí, a Javier Sanz con sus historias de la historia, al cine con José Manuel Escribano y otras muchas cosas que vais a ir descubriendo a lo largo de un programa, como decimos, especial, porque seguramente los habéis escuchado. Están aquí con nosotros un grupo de nuestros oyentes, y mañana también, si nos escribís aún estaríais a tiempo, a rosa.vientos@ondacero.es. Podéis conocer el programa, como lo hacemos, y estar con nosotros. Está un grupo de nuestros oyentes aquí en los estudios centrales de Onda Cero, y eso hace que este también sea un programa especial. Eso sí, lo que no falta, Silvia, es la cita semanal con los personajes ocultos y con las pistas. Sí, que ya nuestros oyentes pues prácticamente están descubriendo. Y hay que decir que el estadounidense, como decíamos antes, pese a las típicas trabas por ser de color negro, se hizo una figura del jazz. Sí, sí, no me mires así, Lorenzo, que fue. Y fue creando su estilo propio. ¿Con qué? Pues tocando la trompeta. El español se decantaría por la música clásica, realizando las primeras composiciones siendo muy, muy joven y consiguiendo éxitos pese a sus problemas de visión. ¿Quiénes pueden ser estos dos personajes? Pero bueno, para que tengáis alguna pistita más, que somos muy buenos, vais a escuchar esta segunda pista sonora. Es de un concierto en directo, así que ya sabéis. Quien descubra quiénes son este español y este estadounidense, tenéis que enviar a rosa.vientos@ondacero.es y almohadilla Rosa Vientos. ¿Quiénes son ellos? La Zona Cero. Y continuamos en nuestra tertulia. Antes de entrar en antena, durante los minutos que hemos estado escuchando a Carmen Sabido con sus noticias aquí en Onda Cero, me comentaba Juan José Sánchez Oro que hay un pueblo en los Estados Unidos cuya legislación especifica bien claramente, y lo hace desde hace 45 años, ¿no?, que está prohibido matar y hacer daño al Yeti. Sí, porque, bueno, allí, como tú dices, Bigfoot, que es como lo conocen allí, ¿no? Sí, estamos hablando de Sasquatch en algunas regiones de Estados Unidos. Sí, allí sería además más bien el Sasquatch, porque estamos hablando del estado de Washington. Es un condado, el condado de Escamania, y allí hace justo 45 años, se cumple ahora el 45 aniversario, pues hubo una serie de avistamientos que dejaron huellas. Es decir, no estamos hablando de pelo, como decíamos antes, sino de huellas. En concreto, una persona que iba con el coche, de pronto vio un ser bastante grande, que pegaba unos brincos descomunales. Encontró las huellas, unas huellas también muy amplias, estamos hablando de una huella de unos medio metro de larga por 20 centímetros de ancha, y llamó al sheriff, y el sheriff se encargó de hacer unos moldes y salió publicado en la prensa del lugar. Al poco tiempo hubo también luego un segundo avistamiento de un Sasquatch estaba yo de un padre y estaba, y entonces resulta que igual, bueno, ya ante este cúmulo, ¿no?, de avistamientos de estas criaturas, se decidió el condado publicar una ordenanza donde se penalizaba la captura y el asesinato de este animal. Entonces resulta que bueno, la pena es curiosa porque consistía en $10,000 y 5 años de cárcel. En 1984 se revisó y se dejó en $1,000 y un año de cárcel, pero sigue en vigor. De hecho, hay una serie de festivales allí y tal. Hubo también una. Yo he estado en esa zona y es espectacular cómo está metido en la sociedad la creencia, y hay muchísimos avistamientos, pero te encuentras estatuas relacionadas con el Sasquatch en muchos lugares. Forma parte de la cultura de esa zona, total y absolutamente. Sí, aquí además, bueno, se da un poco la curiosidad de que cuando publicaron este decreto lo hicieron el día 1 de abril. Y como sabéis, es el día de los locos, el día de todo, de los santos inocentes. Entonces tuvieron que aclarar. ¿Por qué siempre dice lo mismo Jojo Sánchez Toro? Pero para que veas cómo son, fíjate cómo son, que es que pensaban que era una inocentada. Entonces tuvieron que aclarar las propias autoridades que efectivamente no, que el decreto iba en serio. Ajá. Para que veas que cuando ocurren cosas el 1 de abril, la gente sospecha de ellas. Bueno, vale. Por ejemplo. Antes hemos mencionado y vamos a hablar un poquito más en profundidad con Lorenzo Fernández. La figura extraordinaria de un español asesinado en Pakistán, en Chitral, en esta región montañosa, muy cerquita también de Afganistán, en donde pues observaba el Bamanu. Pero es que él recogió muchísimos testimonios. ¿Quién era Jordi Mangraner? Pues te lo voy a contar ahora, pero permíteme brevemente que diga que aunque la legislación diga que no se pueden matar Bigfoot, hace muy poquito tiempo se mató a uno. Recordaréis. Lo que pasa es que en este caso fue una muerte por idiota. Porque, pobrecito, que en paz descanse, pero fue un señor que se disfrazó de Bigfoot para asustar a la gente que pasaba por la autopista cercana y se puso tanto pelo en la cara que con tan mala suerte fue a cruzar, no vio y se lo llevó un coche por delante. Pobre. Sí, pues, no sería en Texas, no sería el de Texas que. Hay cosas que no se deben de hacer. El 1 de abril. Hay cosas que no se deben de hacer. Pero bueno, sí, es cierto que ya han pasado 12 años desde que este zoólogo, que además era miembro del Museo Nacional de Ciencias Naturales de París, que como sabéis es una de las instituciones históricamente científicas más importantes, yo me atrevería a decir que de todo el mundo, Jordi Mangraner pues fue asesinado por un grupo de musulmanes radicales pakistaníes en las montañas precisamente de Chitral, en Pakistán. Lo sorprendente de todo es que Jordi era tan meticuloso en su trabajo que consideraba que para acceder a testimonios y finalmente acceder a lo que era el objeto de su búsqueda debía de mimetizarse con aquellos con los que convivía, ¿no? Y así, pues hay una serie de fotos verdaderamente únicas y me atrevería a decir que extrañas, donde se puede ver al valenciano vestido como los miembros de la etnia Kalash con los que él estuvo conviviendo, al punto de que, como decían sus propios familiares, ni ellos mismos hubieran descubierto jamás que ese, el de las fotos, era Mangraner, ya que parecía un pastor más de la región. Bueno, pues en aquel año de 2002, Mangraner, que era un auténtico apasionado de la criptozoología, intentaba hallar pistas que le llevasen a una criatura que más o menos medía 1,70 m, que era muy escurridiza, con el cuerpo recubierto de vello. Según decían los pastores de la zona, tenía los ojos muy grandes, labios finos y además era muy torpe al caminar. Bueno, pues esa criatura, a la que otros llamaron Yeti, pues para Jordi Mangraner no solo era real, sino que además constituía una especie desconocida en la evolución humana, pues una especie de una suerte de eslabón perdido. Y así, si os parece, lo vamos a oír, porque así lo escuchaba poco antes de marchar a los compañeros de la televisión catalana. Pues lo que esperamos encontrar es un homínido. Realmente no tiene nada que ver con esto del Yeti ni otras leyendas, porque ahí hemos llevado ya dos investigaciones y los resultados muestran que son realmente homínidos. Y que no corresponde nada a esto del Yeti, que por ejemplo es un mono, si existe es un mono, y ahí es totalmente diferente. Son reliquias de poblaciones, digamos, de hombres prehistóricos que existen aún en esas regiones, donde que son muy salvajes, donde casi hay una densidad humana muy muy muy feble, de 10 a 11 habitantes solo por kilómetro cuadrado, y eso en el fondo de los valles solo. Y el resto del país no hay nada. La verdad es que sus investigaciones, insistimos, son una persona que se fue a vivir allí, que se mimetizó con la población de esa zona, que recogió cientos, pero cientos. Y la verdad es que sus informes científicos, que yo los he leído, son espectaculares. Son increíbles. Observaban eso, lo que fuera el Bamanu, pero observaban algún tipo de homínido y las evidencias eran rotundas. Y como decimos, estaba vinculado a algunas de las instituciones científicas francesas, aunque era un científico español, un científico catalán, pero estaba vinculado a algunas de las instituciones científicas francesas más importantes del mundo. Y es como tú dices, ¿no? Eso que los nativos denominaban Barmanu, hemos dicho anteriormente que la definición vendría algo a ser como un gran ser cubierto de pelo, el gran peludo, pues para él era una especie de homínido, de un eslabón perdido, de una especie que él estaba convencido de que iba a encontrar y que llamó homínido de Chitral, por la región, como decimos, en la que anduvo buscando. ¿Y sabes cómo despertó su pasión por este tema? Bueno, pues porque él decía que hasta en tres ocasiones, cuando estuvo allí un periodo de tiempo tremendo viviendo, pues tal y como confirmó el propio zoólogo, fue despertado por los aullidos de un animal, y decía textualmente que era una mezcla de grito humano y el sonido de los chacales que habitan en la zona. Un sonido, decía Magraner, que ningún otro animal podría haber provocado. Bueno, pues también había pruebas, ¿no? Porque en la pensión en la que habitaba Magraner, en esta región, que está rodeada por picos de más de 6.000 metros de altura, yo he tenido la oportunidad en una ocasión, y además acompañando al doctor Jiménez del Oso, de ir por esta zona, y es, pues yo me atrevería a decir que uno de los lugares más aislados, una de las regiones más aisladas del planeta, pues en esa habitación donde él estuvo viviendo tanto tiempo, se hallaron varias cintas de audio, y entre ellas aparecían transcripciones de las declaraciones que había recogido a los pastores de la zona, donde por ejemplo pues se decían cosas que había aparecido este ser, que además cuando se manifestaba se percibía un terrible olor, un mal olor en la zona, que era parecido a un perro o un gato, pero como si estuviera muerto desde hacía meses, se referían evidentemente al olor, y bueno, pues hablaban de eso, ¿no?, de los detalles de los avistamientos que habían tenido estos pastores. Bueno, pues aquellos testimonios hicieron que Magraner, como no podía ser de otra forma, fuera visto por algunos como el último de los exploradores románticos, pero también por otros como un auténtico loco de atar, ¿no? Y así lo recordaba él, esas reacciones antes de partir en lo que sería su última búsqueda. En Francia, al principio, claro, sorpresa, ¿eh? Pero lo que ha convencido los colegas y personalidades científicas francesas como Théodore Monod, como Rémy Chauvin, como Jean Chalin y otros, es la metodología que he empleado y el trabajo, bueno, los resultados que tenemos, porque es la primera vez que hay un estudio realmente científico sobre este tema. Por la primera vez hemos intentado de tratar la información y no hacer una colecta solo de sola de memoria colectiva o de testimonios como ha habido hasta ahora, y también porque hemos trabajado durante 2 años, que nos permite a nosotros de conocer la gente allí y de tener un análisis la más fiable posible. Hay que decir que entre las pruebas que obtuvo, por ejemplo, encontró trazas de huellas en barro, en nieve, hizo moldes de las mismas, pero sobre todo muchos testimonios, ¿no? Él hablaba como persona mimetizada con ese entorno y con la gente que allí habitaba, hablaba con los pastores. Sacaba su cuaderno de trabajo, les ayudaba a dibujar desde lo que habían visto, y posiblemente por la zona, él llegaba a la conclusión de que podría tratarse de algo parecido a un neandertal que hubiera sobrevivido. Esa es una de las conclusiones. Esa es una de las conclusiones a las que llegó, y además una de las sorpresas más grandes que se llevó, especialmente cuando hablaba con los testigos, ¿no?, de este barmano, es que, según decía, las respuestas, incluso entre lugareños que no se conocían y que vivían separados, guardaban una similitud indiscutible. Una de las pruebas que para él era más clara de que este ser existía es que durante sus largos recorridos por estas montañas descubrió 3 parásitos intestinales en muestras de excrementos que halló, que eran completamente desconocidos hasta ese momento para la ciencia. Por lo tanto, concluyó, y decía textualmente, que su anfitrión, en este caso el portador de estos parásitos, también era igualmente desconocido. Bueno, pues fijaos cómo denotaban sus palabras que estaba convencido absolutamente de la existencia de esta criatura, porque verdaderamente escucharlo poquito antes de partir, poquito antes de morir, es que es verdaderamente emocionante. Si lo encontramos vivo, si lo vemos y está vivo, no lo sacaremos de allí. Pensamos que no es una buena cosa y lo estudiaremos allí. Podemos estudiarlos allí. Si lo encontramos, tenemos la posibilidad de llevar allí todo un laboratorio portable, ¿eh? Que pueda analizar todo allí, hasta hacer radios y todo, y no hay problema. Y entonces, si es un cadáver o si son huesos, si encontramos otra cosa, eso sí lo podemos traer, pero si está vivo, no. Bueno, pues esta es la voz de Jordi Magraner antes de partir en su último viaje en el que fue brutalmente asesinado. Su historia, yo como tenemos a Raúl Sogún con nosotros. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Que se ha venido desde Salamanca, desde Padilleros número 11, a compartir estos minutos con nosotros, a compartir esta jornada especial de Puertas Abiertas. Y mientras estábamos hablando de Jordi Magraner, y me he acordado, pues hay una novela gráfica, y tú nos lo has dicho, sobre la figura de Jordi Magraner, todo un libro dedicado a este fantástico explorador español olvidado, bueno, un poco olvidado, pero con un trabajo extraordinario. Y Solo para gigantes es el título de esa novela gráfica que cuenta esa fantástica aventura suya. Además, el trabajo, como comentabas, el de Solo para gigantes, no solo una biografía, sino que los propios autores se han ido hasta Pakistán para hablar con la gente con la que ha estado trabajando, hablando de sus investigaciones, como comentabas, con el tema de diarios, ver lo que él vivió, hablar con gente muy parecida para intentar recrear y conseguir la experiencia que él tuvo. Ya no solo a través de su trabajo, sino de lo que se hablaba de él. También a la vez intentar dar respuesta a ese brutal asesinato, como comentabas. Es una manera de hacer una biografía en tercera persona. Muchas, últimamente en España estamos tratando... Pero muy documentada, además. Sí, además estamos hablando de un trabajo de 6 años de investigación, porque llegó por casualidad a los oídos de Gaby Martínez el tema de Magraner. Le llamó la atención, preguntó, se documentó y fue en viaje a partir de la investigación. Intentó que fuera un ensayo, propiamente dicho, sin tema de cómic. Lo que pasa es que le pareció un tema suficientemente visual como para que fuera capaz de hacerlo en novela gráfica. Es una manera de contar lo que él descubrió, lo que él sentía y cómo lo veían los demás. Es un libro de investigación bastante curioso y a la vez es un libro de viajes, te acompaña, te metes dentro de la propia historia en algo que, por desgracia, es bastante desconocido y que, sin embargo, el mundo del cómic trata de rescatar. Bueno, pues hoy estamos rescatando aquí un poco la figura de Jordi Magraner, en esta ocasión con Solo para gigantes, que es el título de esta novela gráfica que nos has hecho recordar, Raúl, y que es fantástico, sobre todo porque nos ayuda a conocer un investigador de verdad, Manuel. Lo que hace falta es gente así, que haga este tipo de trabajos de campo y con una seriedad y rigurosidad extraordinaria. Claro, desgraciadamente Magrané en sí mismo es una anomalía, ¿no? Porque no te sueles encontrar este tipo de investigadores tan implicados y, bueno, ya vemos las consecuencias que le acarreó. Unas consecuencias terribles, ser asesinado, que está en este libro sobre el que Fernando Marías decía que hace tiempo una lectura no le conmovía tanto, que es una imprescindible novela de aventuras para mirarlas de forma adulta, la recuperación de la épica de la investigación, y que en este caso el mundo del cómic también se ha acordado, y nosotros hoy en La Rosa de los Vientos también. Sí, además España últimamente se está acordando mucho de gente que no ha sido suficientemente recordada, ni como ocurrido con Paco Roca y la gente que se fue a liberar París. Últimamente estamos trabajando e investigando mucho y bueno, el mundo del cómic está ayudando a abrir puertas a gente diferente. Yo recuerdo que en su momento en la revista Enigma se publicó un reportaje en donde citaba algunos de los trabajos y se publicaban algunos de los dibujos que le habían hecho los testigos a Jordi Magraner. El tema de la criptozoología es uno de los importantes en la revista Enigma. Y Messi, Mesa también, Lorenzo Fernández, y tú eres el director, hay que encargarse de este asunto. En este mes, en la revista Enigma, va con un libro sobre vampiros. No estamos hablando de criptozoología, es otra cosa. Bueno, es un tratado histórico y de todo. Distinto, pero bueno, en cierto modo, sobre seres no conocidos, va el libro, que va conjuntamente con la revista, una revista en la que os seguís dedicando a ese tipo de misterios, a ese tipo de investigaciones. Es que yo creo que es fundamental, precisamente todo lo que se está haciendo ahora mismo con el tema del lago Ness, aunque parezca casi que forma parte de la leyenda, lo cierto es que quizás el anglosajón es más comprometido, ¿no?, con historias de este tipo, digamos que le da menos vergüenza investigar sucesos de este tipo y habla más abiertamente, ¿no? Y el hecho es más que evidente cuando observas que se están produciendo a día de hoy, que se van a producir nuevas expediciones para intentar determinar si hay algo extraño, ¿no? Es uno de los reportajes que llevamos en el lago. En el lago, no. En la revista. Sí me gustaría decir algo brevemente a Manuel, porque decía que Magraner era una especie de anomalía. No, yo no creo que sea una anomalía, Manuel. Yo creo que hay mucha gente como Jordi Magraner. El problema es que hasta que no los matan, no salen a la luz. Y no nos acordamos de ellos. Pero hay gente muy buena hoy en día trabajando en diferentes puntos del planeta buscando este tipo, sí, de anomalías que están ahí y que, por desgracia, pues no les damos la cobertura que, por ejemplo, vuelvo a repetir, si fueran un país anglosajón, seguramente estaría, pues como Richard Attenborough, saliendo en la BBC un día sí y otro también. Manuel. Pues más terrible todavía me lo pones, ¿no? Claro, hay que esperar a que lo maten para que alcance un cierto protagonismo, todavía es más terrible. Tú fíjate, tú has oído hablar, has oído... Por desgracia, la mayoría de las personas, de los científicos, de los académicos que se manifiestan al respecto, lo hacen desde la distancia y no con el grado de implicación de estos investigadores, pero también está lo contrario. O sea, yo recuerdo las declaraciones de de Félix Rodríguez de la Fuente en su día, que era profundamente escéptico con todo lo relacionado con la criptozoología y también era una autoridad en este campo. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, a Marcel Griol, el autor de ese fantástico libro Dios de Agua, que fue el que estuvo en la zona Dogón, en el Bandiágara, durante muchísimos años investigando esta cultura, investigando sus tradiciones, sus leyendas, también sus realidades y creencias, y cómo es una auténtica institución en el país galo, en Francia? Y sin embargo, gente como Jordi Magraner, que además tuvo un final muy parecido en el sentido de que, por ejemplo, Marcel Griol estaba tan comprometido con la cultura Dogón que fue enterrado en esta tierra. Bueno, pues los familiares de Jordi Magraner pidieron que, por favor, puesto que era su última voluntad, que Jordi Magraner fuera enterrado también en tierra Kalash, con la gente con la que había convivido y donde había perseguido un sueño que para él era auténticamente real. En Francia se acuerdan de gente como Marcel Griol, pero aquí, por desgracia, no nos acordamos de gente como Jordi Magraner. Y a veces lo que hay que tener es presente que lo que no se comenta no es que no exista, sino que a veces, por las razones que sea, no tiene repercusión. Como el hecho es una de las noticias que nos traías, Manuel, y que ahora sí la podemos desarrollar, que según los catálogos, aunque se dice ya no se ven ovnis, bueno, pues según lo que nos vas a comentar, nada más y nada menos que 10.000 veces en el último año. Esos son los casos que ha recogido solamente la MUFON, una de las organizaciones más antiguas, más veteranas de ufología en Estados Unidos, y la NUFOR, que entre las dos, más de 10.000 reportes de avistamientos de fenómenos extraños solo en el año 2013, que es una barbaridad. Pero yo estoy seguro de que si se uniesen a esas estadísticas los avistamientos que se están produciendo en países de América Latina, como sobre todo Argentina, Chile, Perú, pues quizá la cifra se duplicase, ¿no? La verdad es que hemos vivido el año 2013, ha sido uno de los más notables en cuanto al volumen de casos reportados. Ahora bien, como ocurre en todo este tipo de cosas, ese universo de casos genérico después ha de filtrarse y en más de un 80% de los casos se encuentra una explicación a esos fenómenos, ¿no? Pero sin embargo, ¿y qué porcentaje de casos, Manuel? Más de un 80%, más de un 80 o de un 90%. Mira, esta semana sin embargo, con lo cual me vas a perdonar, pero es que tenemos más de 1.000 casos inexplicables en el último año, según eso. Es que es por explicarte un poco. Sí, la verdad es que ten cuidado que te va a hacer que lo expliques uno a uno, ¿eh? Pues poneros cómodos. Algunos son realmente extraños. Esta semana, sin ir más lejos, una de esas asociaciones de ufología oficiales que existen en Chile ha publicado el informe de un caso realmente sorprendente que se produjo precisamente en el año 2013, en abril del 2013, y el CEFA, que es una organización que depende de la Fuerza Aérea chilena, el Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que está comandado por militares, con la asesoría de meteorólogos, de pilotos, de radaristas, se dedican a investigar muchos casos. Uno de ellos es este, llamado el caso Calahuasi, porque se produjo en una zona minera de Calahuasi, en el norte del país, donde 35 trabajadores y profesionales fueron testigo de las evoluciones durante 2 horas de una especie de disco plateado a unos 600 metros de altura en pleno día. Y después de muchos análisis e informes, ellos publicaban esta semana la conclusión de esa investigación y lo reportaban como uno de los casos que ellos no habían podido explicar. Pero los casos que ellos no han podido explicar son solo el 3% del universo total de casos que llega a sus archivos, ¿no? Pero bueno, como ha señalado Bruno, la verdad es que es una cifra sugerente. Es que el 3% de casos que ha llegado a esos archivos quiere decir que en el año anterior hay un caso inexplicado por día. Yo creo que es una muestra suficiente como para seguir investigando y seguir trabajando y pensar que hay algo verdaderamente llamativo detrás. Y sí que hay casos, quizá no tienen la repercusión de antaño, es una repercusión muy limitada al mundo de Internet y no de los grandes medios de comunicación, pero estos sucesos se siguen produciendo. Claro, es que ahora tenemos unos problemas que no teníamos antes, y es que el ruido es mucho mayor. Antes los canales de información eran o la prensa no especializada, los medios de comunicación, y es cierto que probablemente llegaban a nuestro conocimiento un porcentaje muy limitado de los casos que se producían, pero es que ahora el 90% o el 80%, no sé cuál sería la estadística real, pero un amplísimo porcentaje de los casos que nos llegan ni siquiera son casos, son puramente fraudes, imitaciones, son campañas de publicidad viral, son bromas que se hacen con las apps que ya existen para colocar ovnis en las fotos en distintos servicios de telefonía móvil. O sea, ahora hay tanto ruido que es muy difícil discernir cuáles de los casos que llegan a nuestro conocimiento son casos reales, obedecen a un avistamiento real, y esto no ocurría antes. Con Almadía Rosa Vientos en Twitter hay muchos comentarios a propósito de los diferentes asuntos que estamos tratando esta noche. Miguel, por ejemplo, nos dice que el Yeti, el Sasquatch en el Calabrais, también tiene que ver con el Wendigo. Se pregunta, que forma parte de la mitología norteamericana, y efectivamente es uno de esos seres de leyenda, pero seres asociados también al mundo de la criptozoología, igual que entidad oscura. También con Almadía Rosa Vientos se dice que muchas veces las leyendas se transmiten de generación en generación, que no lo hayan visto por sí mismos. Y nuestro tuitero favorito, que es Ángel Gabay, que tiene mensajes con Almadía Rosa Vientos verdaderamente extraordinarios, dice, unos lo llaman Yeti, otros Pogasol, depende. Como siempre, buenísimo. De todas formas, yo me quedo con ganas de comentaros la historia esta que comentaban de la que una mujer, que le decían la mujer Yeti, que se la llamaba Anzana, que se supone que la capturaron en el siglo XIX con los voladores de Abjasia, y también decían que incluso que había una foto que luego por lo visto la habían enterrado, no habían conseguido, y había tanto zoólogos como otro investigador ruso estaban intentando, vamos, en su momento sacar a la luz a ver qué era aquello. ¿De esto tenéis alguna pista? A mí me suena que fue analizada hacia 1950 y tantos, ¿no? Y me parece que se explicó que podía ser una persona. ¿Era una inmigrante de África, podía ser? Algo me suena de eso. Creo que era una persona inmigrante, o sea, no pertenecía efectivamente a lo que sería el contexto humano de la zona. Y bueno, tuvo explicación, pero era una persona, un ser humano normal. Uh-huh. Por cierto, ahora que estás hablando con José Sánchez, hay un trabajo y una investigación que nos has presentado a lo largo de esta semana que creo interesantísimo poder contar a nuestros oyentes. Tiene que ver con una investigación que han hecho científicos chinos sobre el mundo de la corrupción y sobre si los corruptos les falla algo. Ya sabemos que en su ética y en su moral les falla algo, eso lo tenemos muy claro, pero también en su sistema cerebral, porque se ha localizado qué es lo que pasa en el cerebro a los corruptos y por qué los corruptos son corruptos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo, fíjate, no lo termino de tener tan claro. Ahora comentamos un poco la noticia, pero me parece que es una de esas ocasiones en las que quizás le estamos demasiado sacando punta a la psiquiatría, ¿no? Porque es como ya empezamos a pensar que cualquier tipo de comportamiento humano al final tiene una deriva neurológica y no tenemos casi que pedirle responsabilidades porque todos son enfermedades, ¿no? Entonces es una cosa un poco extraña. Y que lo haga además un país como China, que mezcla, yo creo, lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo juntos. Y no sé hasta qué punto, porque además en China sabemos que, por ejemplo, se ha utilizado la psiquiatría. Pero sus científicos igual no. No te digo que no, claro. Pero te digo que depende, por ejemplo, de quién les haya mandado a hacer el informe. No, es que por eso digo que es una cosa un poco peculiar. Te digo, por ejemplo, en China se sabe, positivamente, porque además es casi de herencia también soviética, que han utilizado la psiquiatría de manera política. Es decir, cosa que también han hecho otros estados, ¿no? Sí, pero en el sentido todos. De decir, determinados disidentes políticos le calificamos que tiene una determinada patología y en lugar de meterles a las cárceles, que a lo mejor es algo muy agresivo y que puede tener una cierta dimensión internacional que puede ser muy incómoda, pues bueno, le metemos en el psiquiátrico que queda mejor. Lo hacemos como un asunto de salud pública, ¿no? O le creamos un par de titulares que no digan la verdad sobre ellos, ¿no? Bueno, pero quiero decir que el caso de la psiquiatría en ese contexto, ¿no? Sí, pero que en este contexto te quiero decir que es un poco extraño, ¿no? Entonces, lo que ellos han planteado es un experimento en el cual parece que han detectado efectivamente un centro nervioso, un centro dentro de lo que sería el córtex neuronal, que se activa demasiado cuando a una persona le ofreces una determinada cantidad de dinero. Entonces, más o menos el experimento que se han planteado es algo muy sencillo. Cogieron 28 voluntarios y a esos 28 voluntarios, mientras les estaban escaneando el cerebro, les ofrecieron dinero. Les iban ofreciendo cada vez cantidades más grandes de dinero y veían a ver qué áreas del cerebro se activaban en función de que rechazaran el dinero o bien lo aceptaran. La manera de aceptar y rechazar el dinero era muy particular, porque lo que les planteaban era lo siguiente. podían dividir el dinero con otra persona, es decir, quedarse con parte del dinero siempre y cuando lo dividieran, entregaran esa otra parte a otra persona, es decir, lo compartieran, pero también si se negaban a aceptar el importe, se quedaban todas las partes sin nada. Y se dieron cuenta que en la medida en que iban aceptando, se activaba una parte que se localiza, que es lo que llaman el giro frontal inferior, que está situada junto a la sien. Con lo cual los podemos llamar corruptos o girados. Pues sí, además se iba girando más la cosa en la medida que les iban aumentando el dinero, porque les empezaron a dar $10 y acabaron dándoles $3,700 y eso ya se volvía bastante bastante loco. Vamos, ¿no? La resonancia magnética del cerebro se ponía sí. Tremenda, ¿no? Lo curioso es que dicen que, bueno, por lo menos a todos, con independencia de que fueran corruptos o no, todos se sentían muy bien. Se les activaban determinadas partes del cerebro. Pero no tenían que hacer nada a cambio, solamente, no, solamente aceptarlo. ¿Aceptarlo o no? Sí, claro, ellos lo que parten es que hay una determinada predisposición neurológica a la corrupción. Es decir, en la medida en que tú tienes una parte del cerebro que se activa de manera más acusada o más acentuada cuando tú recibes esa oferta, pues tiendes con mayor facilidad a aceptarla. Entonces, claro, yo lo que decimos siempre, ¿hasta qué punto estamos disculpando a estas personas, ¿no? Estamos dejando la responsabilidad en las sinapsis neurológicas y nos estamos olvidando de otros comportamientos, cuando además ahora mismo justo China está en una campaña muy cruda, ¿no?, contra lo que es la corrupción. Están ahora mismo, de los últimos estamentos que están siendo investigados, son el ejército, ¿no?, y cabezas además importantes dentro del ejército, ¿no?, y está haciendo bandera de la corrupción, de la lucha con la corrupción. También lo ha hecho de otra manera. Sí. Y es muy particular porque China ha sufrido en los últimos años una transformación brutal, todos lo sabemos. Eso ha producido un desajuste en lo social, pero también en lo moral. Hay determinadas personas que se han visto desubicadas. También, por ejemplo, el comunismo se ha vaciado ideológicamente en muchos aspectos por la llegada del capitalismo. Y hay mucha gente que se ha quedado descolocada, ¿no? Eso es una de las explicaciones también que dan determinados sociólogos al auge de determinados corrientes espirituales, ¿no? Todo el movimiento de ejercicios que se hacen en los parques públicos, que además luego se ha importado, ¿no?, aquí a España, es una espiritualidad que suena un poco extraña en un país tan materialista. Y los sociólogos tratan de explicarlo quizás por ese choque, ¿no?, esa irrupción tan amplia que ha tenido el capitalismo, ¿no? Entonces, claro, el experimento es curioso por eso. La conclusión a la que llegan es que hay que investigar más. Tienen un problema y es que, claro, piensan que la única manera es que también reciba la autorización del gobierno para poderlo hacer. Eso supone meterse en las cárceles e investigar a corruptos. No tienen muy claro si el gobierno lo va a autorizar. También hay una opción, también se pueden venir aquí, que también tenemos muchos corruptos. Podemos intercambiarlos por bambú o por algo de esto, ¿no?, para la ternera asada. Pero lo interesante es que quizás lo están planteando como un asunto farmacológico, ¿no?, de psicoterapia. Con lo cual se puede tratar la corrupción. Bueno, primero tienen que demostrar que efectivamente... Pero el problema va a haber psiquiatras para tantos. Es que, sí, y psiquiatras que no sean corruptos, además, porque también tienes que tener cuidado, porque la corrupción no distingue de profesiones. O sea que hay que tener mucho cuidado. Claro, así. No puede valer un psiquiatra al cual aparezca una farmacéutica y le diga, si tú recetas esto, te damos más que si te lo receta el vecino. Exactamente, por ejemplo, para que veas qué complicado es esto. Va a ser muy complicada la investigación. No, y lo malo es que si lo aprueban puede ser un eximente a la hora de tener un juicio. Es que yo creo que entramos en una faceta que yo también pienso que dentro de poco vamos a llegar, que sería algo así como la neurocriminología. Y es que en la medida en que cuando vayas a un trabajo ya no hagas un psicotécnico, te hagan un escáner cerebral, vean más o menos tus tendencias, ¿no?, en función de tus conexiones sinápticas, y en función de eso vean si tienes cierta predisposición a hacer determinados delitos o no. Y seguramente haya una especie también de enfoque de delito preventivo, que hay algunas películas, como conocemos, ¿no?, que se plantean, y ahí tenemos unos dilemas éticos muy preocupantes, ¿no? Por eso yo también comento muchas veces que para mí el siglo XXI es el siglo sobre todo de los filósofos. Necesitamos un Einstein con urgencia que trate de definir éticamente por dónde debemos ir. Pues nos hemos quedado sin eso. Aparecerá eso, dice Alesia. Dice, resumiendo, ya están los corruptos buscando excusas por si son pillados. Claro, es que ese es el problema. Yo digo que al final descarguemos la responsabilidad en el cerebro, ¿no? Yo no es que eso no era cosa mía, son las neuronas. Yo creo que los rusos se van a apuntar también. Pues por eso te decía yo que habrá que investigar a quién ha encargado ese informe. Pues seguramente algún ayuntamiento, alguna diputación o algo en España. Digo, casi claro. Seguro, ¿eh? Casi seguro. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia especial. Una tertulia Zona Cero. Lorenzo Fernández, tenemos que hablar, y lo haremos mañana, ¿te parece?, del Slenderman, la última leyenda urbana relacionada con Internet, Pero una leyenda que se está llevando gente por delante. Se está llevando, de momento, son agresiones, pero agresiones terribles, porque estamos hablando de adolescentes que atacan a sus propios padres en nombre de una criatura que forma parte de este folclore cibernético, vamos a decirlo así, y que lo están adaptando a la realidad. Pero ¿me dejas que cuente un chiste antes de irme? Por supuesto. Es que hoy me han contado un chiste y me he acordado de Manuel. Cambiando la hora, Manuel, yo creo que tú serías un poco el protagonista, porque ya que hablábamos de Yeti, dice que un señor entra a su trabajo, pues eso, ¿no?, a su nuevo trabajo, cosa que es más extraña hoy en día que ver el Yeti, pero bueno, el caso es que llega a su nuevo trabajo y se da cuenta de que sus compañeros nuevos llaman a su jefe el Yeti. Entonces, en un momento determinado le pregunta, oye, ¿por qué llamáis al jefe el Yeti? Dice, bueno, porque es el abominable hombre de las 9. Tú eres el de las 2. Oiga, ese ha estado bien, ha estado bien. Se lo hemos permitido, ¿verdad, Manuel? Tenía mérito. Sí. Mañana cuando lo pille me río. Por cierto, mañana vienes aquí y estás con nosotros, con nuestros oyentes, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, si pues. Si el Yeti no lo impide. Y también estará con nosotros. Hemos tenido esta edición especial de la tertulia Zona Cero hoy y mañana, también con Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. Y Lorenzo Fernández, mañana, si te parece, hacemos con los oyentes un examen, si a lo largo del día de hoy se han acercado al kiosco a lo largo de este domingo y han comprado la revista Enigmas, y les vamos a preguntar alguna cosa, si a ver si han pasado, si pasan nota, ¿no? Vamos a preguntarle dónde está Wally, que Wally está este mes también en las páginas de Enigmas. Bueno, pues mañana hablaremos sobre la revista Enigmas y sobre otras muchas cosas y mucha actualidad en nuestra tertulia Zona Cero. La primera edición, la de hoy, ha llegado hasta aquí, pero La Rosa de los Vientos continúa. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Una de las secciones estrella de esta temporada, y tiene mucho que ver en ese gran éxito que hemos tenido con nuestros oyentes, con nuestra audiencia que ha estado ahí fiel, como siempre, año tras año. Y una de las incorporaciones de esta temporada, con sus historias de la historia, ha sido Javier Sanz. Javier, muy buenas. Buenas noches a todos. Hola, hola. El auténtico rey de Internet, tanto en Facebook, con historias de la historia, como con sus libros, con su Twitter. La historia sigue llamando muchísimo la atención, y sobre todo esos pequeños detalles en los que tú te fijas a veces. La historia y los grandes acontecimientos se hacen de pequeños detalles que nunca podemos olvidar. Yo leí hace poco a alguien que decía que la historia es como una cebolla, y el problema es que los años lo que han ido es poniendo cada vez más capas. Entonces yo trato de quitarlas poco a poco y descubrir ahí pues pequeñas historias que creo que la hacen más amena y más cercana. Y en esa historia, ¿cuánta hay que contar sobre Oriente Medio esta semana? Antes hemos estado hablando con Fernando Rueda, de Materia Reservada 2.0 de Oriente Medio. Mucha historia en Oriente Medio. Quizás si conociéramos un poquito más la historia, podríamos explicar más las cosas. Por ejemplo, podríamos explicar por qué algunos países de Oriente Medio son tan rectos. Y es que en su día cogieron la regla y dijeron, esto para ti, esto para mí. Y ese pasado colonial en la zona de Oriente Medio es el germen de muchas cosas. Son países trazados artificialmente sus fronteras, y después eso tiene sus consecuencias. Y ahora mismo se está viendo nuevamente en Oriente Medio, nuevamente con el conflicto palestino-israelí, en donde hay muchísima historia que contar. Sí, pero bueno, eso que comentas pasa en Oriente Medio, pasó en la descolonización de África, donde las fronteras se hicieron con escuadra y cartabón, sin respetar ni etnias ni otros tipos de culturas. También pasó la Primera Guerra Mundial, cuando se disolvieron los grandes imperios. Entonces ha sido una constante que esas fronteras trazadas, ya te digo, arbitrariamente, luego han sido pues una fuente de conflictos posteriores. Y, por ejemplo, en el caso palestino siempre hablamos del éxodo de los judíos y siempre recordamos ese momento, pero también hay éxodos relacionados con el pueblo palestino, y además en tiempos mucho más recientes. Sí, hay una palabra que para los palestinos, una palabra árabe que se llama Nakba, que se puede traducir como desastre o catástrofe, que es el día que los palestinos conmemoran el inicio de su éxodo, el éxodo de 700.000 árabes tras la creación del Estado de Israel en 1948. Como casi todo en la historia, tiene dos versiones. La versión israelí de la Nakba es que los propios líderes árabes ordenaron a los palestinos que marchasen de los territorios controlados por los judíos, porque posteriormente iba a haber una invasión de la coalición de países árabes, como así ocurrió. Y la versión palestina es que fue una limpieza étnica en toda regla, además, siguiendo las palabras de Ben Gurión, quien proclamó la independencia de Israel, decía que el principal objetivo de esta operación era destruir las aldeas árabes y expulsar a los palestinos para que se convirtiesen en un lastre económico para los países árabes, ¿no? Entonces estaba todo muy bien articulado y detallado. Pero ahí tuvieron mucho que ver los ingleses también. Los ingleses tuvieron que ver en que hicieron la vista gorda y se entendieron del tema desde el principio, incluso desde los años 30, que empezaron con la inmigración judía que llegaba de la vieja Europa. Ellos un poco estaban allí y hacían la vista gorda y esperando simplemente que se cumpliese el fin de su mandato para salir de allí y que quedase el problema para otros, ¿no? Pero recordemos que la implicación del Reino Unido, de Inglaterra, ya viene desde la Primera Guerra Mundial, cuando en el 1917, la Declaración Balfour, ya, digamos, reconocía o apoyaba un estado judío dentro de Palestina. Uh-huh. Y ahí fue un poco como cuando los árabes empezaron a sentirse represaliados, ¿no? Como que les estaban quitando el territorio. Claro, era una parte, le quitaban una parte de lo suyo. Y el caso es que cuando Naciones Unidas aprobó la división de Palestina entre un estado judío y un estado árabe, con una especial reglamentación o un especial seguimiento para Jerusalén, al día siguiente, pues aprobó el 29 de noviembre, al día siguiente ya se iniciaron las primeras revueltas, ¿no? Y es aquí donde se creó el término, una palabra que se llama, bueno, una expresión que es la carretera del miedo, que era la carretera que desde Tel Aviv llegaba hasta Jerusalén, que llegaban los suministros de alimentos y munición a los barrios judíos para poder que aguantasen los judíos tras la invasión de la coalición árabe. Y este trozo de carretera, justamente exactamente una parte que unía Jerusalén con Valendú, era la zona que atacaban los palestinos para que no llegasen esos suministros. Hasta que una organización paramilitar de autodefensa de los judíos, se llamaba Gana, salió de la ciudad y consiguió primero controlar todas las poblaciones palestinas que ayudaban a los árabes para controlar esa carretera, y crear una ruta alternativa que no pasase por Beladut y pudiese llegar con los suministros hasta Jerusalén. O sea, la ruta se le llamó la ruta birmana y consiguieron acabar con el cerco de Jerusalén. Quienes te leen mes tras mes en la revista Historia de Iberia Vieja, te pedimos siempre una columna de opinión y siempre es una persona extraordinariamente comprometida. Y este tema es uno de esos asuntos en los que, si se revisa la historia, no pasa nada por hacerlo, no hay que escandalizarse. Si escribieras para nosotros, o si nos tuvieras que contar y a los oyentes se lo tuvieras que explicar, cómo la historia interpreta lo que está ocurriendo en Oriente Medio, sé que es muy difícil y que no es necesario ponerse de un lado o de otro, pero ¿qué es lo que transmitirías a quienes nos escuchan? Bueno, primero que creo es que la historia no hay que juzgarla ni interpretarla. Fue como fue. Nosotros tenemos una mentalidad creada en un mundo occidental, entonces muchas veces los países árabes se nos escapan muchas de las cosas. Pero, por ejemplo, lo que en teoría quería poner fin a ese problema, que era la resolución de Naciones Unidas, partiendo Palestina en dos, crear dos estados diferentes, uno judío y otro árabe, parte de una resolución que a las dos partes que ocupa, una de ellas ya no está de acuerdo. Entonces, una solución que quiere poner fin a algo cuando una de las partes ya no está de acuerdo es mala solución. Y por lo tanto, se vislumbra complicada una solución al problema, ¿no? ¿Qué dirá la historia del siglo XXIII? No lo sabemos. Quizá estamos escribiendo solo los primeros capítulos, ¿no? Bueno, es duro y difícil de decir, ¿no? Porque, voy a repetir eso, mientras no nos interpreten ni nos juzguen, yo creo que es suficiente, porque la historia hay que contarla, es la que es. Y ya está, nada más. Javier Sanz, Historias de la Historia, semana tras semana en La Rosa de los Vientos. Eres uno de los grandes responsables del éxito de audiencia que hemos tenido. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haberlo hecho durante toda esta temporada. Ha sido un placer, es un placer y será un placer. Y le mandamos un aplauso desde aquí, ¿no, a Javier? Claro, sí. Muchas gracias a vosotros. Y la próxima vez lo iba a hacer En esta ocasión, Javier Sanz desde Zaragoza, siempre interviene desde Zaragoza o allá donde se encuentre, pero pensaba estar aquí con nosotros en los estudios de Onda Cero. No ha podido ser, pero la próxima vez con nuestros oyentes se compromete a hacerlo. Tiempo para recuperar también, en clave histórico, el caso de una mujer que fue inventora del Kevlar, uno de los materiales que está revolucionándolo absolutamente todo. Fallecido hace muy poco y va a ser protagonista de Mujeres con Historia. Ella es Stephanie Wolle. En la narración de Silvia Casasola. La rosa de los vientos en Onda Cero. Mujeres con historia. Parece que las mujeres de origen polaco tienen un don para el mundo de las ciencias. La polaco-francesa Madame Curie, que el pasado 4 de julio hizo 80 años de su fallecimiento, se decantó por el mundo de la química y la física, descubriendo el polonio y el radio. Nuestra protagonista de hoy, Stephanie Coulet, una química polaco-estadounidense, no descubrió, sino que inventó un material muy resistente conocido como Kevlar, un material 5 veces más resistente que el acero y que tiene múltiples aplicaciones. Stephanie falleció el pasado 18 de junio en un hospital de Delaware, en Estados Unidos, a los 90 años de edad. Prácticamente la noticia ha pasado desapercibida. Y por eso hemos querido rescatar su trabajo y trayectoria, porque Stephanie logró salvar miles de vidas. En un principio parece que quiso ser diseñadora de moda, después médico, pero finalmente fue química. Stephanie, que había nacido en junio de 1923 en New Kensington, aunque era de origen polaco, no podía imaginar, cuando exploraba los bosques y la naturaleza junto a su padre, un naturalista de vocación, que terminaría convirtiéndose en la inventora de un material de características tan especiales. Quedó huérfana con tan solo 10 años y su madre tuvo que trabajar muy duro, pues, para ofrecerle una buena educación. Pero Stephanie no defraudó a su madre y aprovechó cada dólar invertido en su educación, graduándose con unas notas estupendas en el Instituto Tecnológico de Carnegie, actual Universidad Carnegie Mellon. Y enseguida buscó trabajo como química, realizando una entrevista para la compañía DuPont, famosa por crear el celofán impermeable o fibras como la licra o el nylon. Su expediente académico era tan brillante que, además de DuPont, tenía otras ofertas laborables sobre la mesa, y el jefe de investigación, Hal Charles, no se lo pensó dos veces, y viendo que podía tener problemas para contratarla, pues lo hizo rápidamente y firmaron en ese mismo momento. Y en DuPont comenzó a trabajar en la investigación de polímeros, sometiéndoles a procesos de diferentes temperaturas. Por ejemplo, el nylon se obtiene tras un proceso de policondensación a más de 200 grados centígrados. Stephanie tenía unos 40 años cuando le ofrecieron un reto: crear un nuevo material cuya resistencia aguantara condiciones extremas. En principio, este material iba a ser usado en neumáticos, o al menos ese era el objetivo. Y ella comenzó a experimentar y descubrió, casi por azar, al igual que otros muchos descubrimientos científicos, que bajo ciertas condiciones un gran número de moléculas de ciertas poliamidas formaban soluciones cristalinas líquidas que después se convertían, tras un proceso de hilado, en un material de alta resistencia y rigidez. Parte de sus compañeros no se fiaban del éxito y el experimento, y tuvieron que ser persuadidos para realizar el último proceso de hilado. Finalmente, el resultado fue mucho más óptimo de lo que esperaban, y comenzaron a usar este proceso con diferentes polímeros, y así fueron obteniendo nuevos materiales. Stephanie Coulet logró en 1965 uno de los materiales más resistentes, a la par que livianos, que buscaba su empresa. Había inventado el Kevlar, una fibra de color amarillo, mucho más resistente que el nylon, 5 veces más fuerte que el acero y que además resistía al fuego. Y aunque en principio el material iba a ser usado solo en neumáticos, como hemos dicho, para el consumo de combustible, y que este fuese mucho más eficaz, descubrieron que tenía muchas más potenciales. Por ejemplo, en 1972 el ejército de los Estados Unidos quiso probarlo para la resistencia a las balas, este nuevo material. Así que 3 años más tarde, al igual que el ejército, la policía empezó a usar Kevlar en los chalecos antibalas y así estuvieron salvando miles de vidas. Pero el Kevlar da mucho más de sí. La compañía invirtió $500 millones para lograr nuevas versiones del material y así pudo ser usado en nuevas aplicaciones en la industria. De ese modo, en la actualidad se usa en el diseño de artículos espaciales, en cables submarinos, en la fabricación de cascos, también de frenos de automóviles, en componentes del teléfono móvil, en cables de fibra óptica, en accesorios, indumentaria deportiva y, por supuesto, en chalecos antibalas y otras aplicaciones de uso militar. Vamos, que Kevlar es un superinvento del siglo XX. Stephanie se sentía muy orgullosa de su trabajo, primero por los reconocimientos obtenidos tanto en su empresa como fuera de ella, ingresando en 1994 en el Salón Nacional de la Fama de Inventores, siendo la cuarta mujer en conseguirlo, y también obteniendo 2 años más tarde la Medalla Nacional de Tecnología. Aunque de lo que se sentía más satisfecha era de las miles de vidas que había logrado salvar en el frente de batalla o en las calles de su país. Paulet quiso compartir su experiencia entre la juventud, impartiendo sus conocimientos a niños y jóvenes para, ¿por qué no?, formar futuros científicos. Científicos que algún día lograrán con su trabajo y algo de suerte el éxito de su propia investigación. Hoy hemos querido recordar la figura de esta inventora que murió hace unas semanas y que aportó tantísimo a nuestro mundo moderno. Y después de la historia, mujeres con historia, unos apuntillos. Silvia, sobre los personajes ocultos de esta madrugada, porque tenemos todavía algunas pistas para nuestros oyentes. Sí, hay que decir que, bueno, pues además de la trompeta, que ya sabéis que uno de los instrumentos que utilizó este estadounidense fue la trompeta, triunfó con canciones como Hello Dolly o Un Mundo Maravilloso. ¿Y el español qué hizo? Pues el español realzó el papel de la guitarra en los conciertos y se convirtió en nada más y nada menos que Marqués de los Jardines de Aranjuez. Así que ya resolvemos quiénes son. Sí, muchos de vosotros lo habéis acertado. En efecto, se trata de Louis Armstrong, conocido como Sasmo, y Joaquín Rodrigo, el gran maestro Rodrigo. Ambos dos tienen en común, pues además de su amor por la música, que murieron tal día como hoy, un 6 de julio. Sasmo en 1971 y el maestro Rodrigo en 1999. Y tenemos ya el ganador, porque además lo resolvió rapidísimo. Lo envió por correo electrónico y es Rubén García, que nos escribió desde Álava. Y antes de llegar a las 3 de la madrugada, Martín Espósito, muy buenas noches, Martín. Hola, muy buenas noches. Unos primeros apuntes sobre azul y verde estos días, estas últimas horas muy complicadas en cuanto al clima. El pasado jueves al mediodía, hacia las 4 de la tarde, bueno, para mí es el mediodía, cayó una granizada en Madrid terrible. Parecía que estábamos en mitad de un fenómeno atmosférico completamente impensable a 3 de julio, como estábamos, ¿no? Sí, Madrid es grande. Parecía el niño, que estaba llegando el niño en nuestro país. En una zona concreta de Madrid, sí. Fíjate que 4 calles más allá, por ejemplo, donde estaba yo en Colón, ni un granito. Yo saqué unas fotos en Twitter, yo estaba dentro, estaba comiendo, tomando un pincho en una cafetería y empezó un ruido atronador, pero atronador. Y luego las pelotas no eran gigantescas algunas, bueno, de 2 centímetros de diámetro sí que podía haber alguna, ¿eh? Sí. Algunas imágenes que vimos en el tiempo con Brasero eran 2 y medio. Huevos de codorniz, decía la gente. Tremendo. Sí, pues precisamente la Agencia Estatal de Meteorología anunció hace unos días que iba a colaborar o impulsar su colaboración actual con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas precisamente este programa consiste en vigilar y predecir en corto plazo precipitaciones intensas, como la vivida el pasado jueves, precipitaciones intensas, repentinas, que pueden causar situaciones de emergencia. Pues nada, a ver si se ponen las pilas, porque es interesante. Hay aplicaciones ya disponibles, como la de App Rain Alarm, que te envía una notificación cuando estás cerca o se aproxima una tormenta. Bueno, pues poco a poco, en este sentido, tenemos que ir mejorando. En Estados Unidos, yo recuerdo, en tiempos, cuando estuve por allí en Ohio, que tenían un avisador, un chivato, y cuando, antes de que se acercara la tormenta, advertía, pitaba aquello, se oía en medio bosque, porque estaban en un bosque, y te advertía que venía una tormenta, claro, que allí tienen tornados. O los tifanos también. Escuchamos las noticias en Onda Cero, después continuamos con muchas otras cosas. Nos quedan casi 60 minutos por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la tercera hora del programa, la tercera hora de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, en Twitter estamos con almohadilla Rosa Vientos. Tercera hora porque hoy hemos comenzado a la una de la madrugada y estamos hasta las cuatro. Nos quedan muchos contenidos por delante, entre ellos con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Nos vas a contar cómo se está resucitando una nave espacial en estos momentos. Sí, una nave de la NASA que se dio por finalizada su misión en 1997 y con la que no se ha vuelto a tener contacto hasta este año, pues ha sido recuperada por una iniciativa privada de radioastrónomos aficionados que ha montado una empresa para comunicarse con ella y resituarla en donde tiene que estar para que cumpla una nueva misión científica. Y cliqueamos el ordenador, le damos a las teclas de nuestro PC y abrimos una ventana. Open Windows, así se llama la película de Vigalondo protagonizada por Sasha Grey, de la que nos vas a hablar esta noche. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Efectivamente, la película que nos trae a Sasha Grey y a Elijah Wood a nuestro cine, la película de Nacho Vigalondo, Open Windows. Hay que abrir las ventanas. Pues después estaremos con todo ello, también continuaremos Martín Espósito hablando de el clima y otras cosas, y del lince ibérico, ¿verdad? En azul y verde. Así lince es. Que la lucha continúa. Sí, porque siguen falleciendo en la carretera, hablaremos del lince y, como mencionábamos justo antes de acabar la hora, del niño, hablaremos del fenómeno climático. Y también está con nosotros, lo habéis escuchado ya antes, hemos estado hablando un poquito con él, Raúl Sou, muy buenas de nuevo. Hola, buenas noches. ¿Has visto a todos los oyentes que han venido a verte? ¿Has visto qué bien? Sí. Encima nos traen pastelitos y estas cosas para aguantar en la noche, con lo cual maravilloso. Aquí hablamos mucho de libros, recomendaciones literarias que tendremos dentro de unos minutos también con Laura Facolara, pero no dejan de ser recomendaciones literarias que se pueden leer de forma extraordinaria. Antes hablábamos de ese Solo para Gigantes, el libro, la novela gráfica, el relato de toda la trayectoria vital y de investigación científica de Jordi Magraner. Esa es una de las recomendaciones que podemos hacer para este verano, una forma de leer y de, bueno, y de imaginar, de ver imágenes con los hechos, que es en el fondo lo que nos invita a hacer la novela gráfica y el mundo del cómic. Exactamente, vamos a tener tres títulos, uno más para adultos, uno más genérico y uno más infantil. El primero que traemos es muy interesante porque son novelas, es contar historias y que va a gustar mucho a los oyentes para tener deberes para vacaciones, que siempre hay que leer. Almohadilla Rosavientos, ese es nuestro hashtag en Twitter. Seguimos esperando vuestros mensajes. Almohadilla Rosavientos. Azul y verde. Martín Espósito de nuevo, ya hemos ofrecido algún dato, hemos hablado de esa granizada, que cada uno cuente si la vivió o no. Efectivamente, yo mientras estaba cayendo la que estaba cayendo con las personas con las que me encontraba, digo, bueno, igual es que en la calle de al lado no está pasando absolutamente nada de esto, pero en la calle en donde yo me encontraba, sí. Era verdaderamente tremendo. Yo solamente recuerdo una granizada, creo situarme en el año 1979, es decir, yo tenía uno o dos años por entonces. No había nacido yo. Sí, sí. No, tenía algo más de uno o dos años. Una granizada gigantesca en Zaragoza se rompieron coches, porque evidentemente la fuerza de esa pedrada no deja de ser piedras de hielo las que están cayendo del cielo. Las persianas, la mitad de la ciudad estaba, las persianas agujereadas, fue una cosa verdaderamente terrible. Y algunos trozos de granizo eran del tamaño de una bola de billar o de un huevo. Fue una cosa espectacular. Y desde entonces, desde el año 79-80, fue aquella granizada tremenda en Zaragoza. Yo no recuerdo nada similar a lo que pasó el pasado día 3, el jueves, en Madrid. Te lo dice, fíjate, Cristina Gómez en Twitter, con el mediodía Rosavientos. Durante el granizo en Moratalaz, nada de nada. Y mi marido, que va conduciendo hacia Bravo Murillo, una zona de Madrid bastante lejana a Moratalaz, tampoco nada de nada. Bueno, es lo que tiene. Sí. Las nubes de tormenta, que en cierto modo es lo que son, ¿no? Fue la zona un poquito más al norte, la zona de La Paz, por ahí, y ahí sí que cayó bien. De hecho, los coches tuvieron que parar, algunos se detuvieron debajo de los puentes. Los motoristas ya ni te cuento. Tremendo. Algunos nos arriesgamos a ir porque llovía aquel día y sí, fuimos con la moto, pero afortunadamente tocó madera. No nos mojamos, no nos cayó el granizo. Una circunstancia verdaderamente especial y espectacular. Granizo que se cayó en otros, en muchos lugares, y en Soria, algunos también, ejemplo, con situaciones bastante complejas, para daños para el campo, que es el mayor daño que causa el granizo, es normalmente para el campo, lo destroza, o sea, acaba con las cosechas de forma más rotunda, a veces en cuestión de minutos. Y sabes quién está muy pendiente del tiempo, ¿no? Las empresas, las aseguradoras. Claro. También. Porque en estos casos, muchos coches averiados, muchos coches rotos, muchas lunas, muchas persianas, muchas casas con problemas. Entonces las aseguradoras, bueno, pues están buscando excusas para no tener que abonar a los que mes tras mes, con su esfuerzo, intentan dejar su dinero, para que después, la mayor parte de los casos, no sirva casi para nada. Bueno, pues después de este comentario, hablamos sobre el niño, por ejemplo, que es uno de los temas también relacionados con el mundo de lo climático. Y que también interesa a las aseguradoras. Desde luego que sí, y además con consecuencias verdaderamente tremendas, y con fenómenos meteorológicos muy virulentos. Sí, ya hemos hablado en alguna ocasión de este fenómeno, del niño y de la niña, el fenómeno contrario. El niño recibe el nombre por el Niño Jesús, porque fueron pescadores peruanos los que se percataron del fenómeno al final de año, en diciembre. Con las fiestas, comprobaron cómo las aguas superficiales eran algo más cálidas de lo normal, espantaban a los bancos de la superficie, a los bancos de peces. Y desde entonces se viene hablando de este fenómeno. Y ahora lo que ha dicho la Organización Meteorológica Mundial, ha emitido un comunicado esta semana en el que advierte que existe un 60% de probabilidad de que entre junio, el mes pasado, y el próximo mes de agosto se instale en un episodio del Niño, que sería entre un 75 y un 80% seguro de que se instale en octubre, noviembre, diciembre. Precisamente, como decimos, es a final de año cuando más se aprecia la subida de la temperatura del Océano Pacífico, que es uno de los indicadores del fenómeno, junto con otras condiciones atmosféricas como la presión del nivel del mar, la nubosidad, los vientos alisios. Se prevé que la temperatura del Océano Pacífico continúe aumentando en la zona tropical durante los próximos meses y que alcance su máxima temperatura en el último trimestre de 2014. ¿Qué puede suceder? ¿Qué sucede cuando se da este fenómeno del Niño? Pues son fenómenos extremos, sequías, inundaciones, además de un pronunciado aumento de las temperaturas. Desde el mes de mayo ya se han registrado en el extremo oriental del Pacífico tropical temperaturas de la superficie del mar superiores a la normal, que han provocado precipitaciones por encima de la media en algunos países en la costa ecuatorial de América del Sur. Se trata de un fenómeno natural, se produce periódicamente cada 2-7 años y tiene una gran influencia en el clima mundial, por lo que decimos, entre otros motivos, consecuencias, es que sube la temperatura media. El fenómeno se registró por última vez en 2009, en el año 2009-2010, y los expertos advierten de que no hay un fenómeno del Niño o de la Niña igual a otro. Por lo tanto, veamos a ver cómo transcurre este y a ver cuáles son sus consecuencias. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Michael Jorrod, dijo esta semana que seguimos siendo vulnerables a las fuerzas de la naturaleza, pero que debemos y podemos protegernos preparándonos mejor. Esto en cuanto al fenómeno del Niño, que tras provocar sequías, cuando llueve las consecuencias son inundaciones, no hay manera de parar esas lluvias. Y hablando de inundaciones, uno de los motivos de eso, precisamente de que se produzcan esas inundaciones, es la mala conservación del suelo. Y mañana, ya lunes 7 de julio, se celebra en algunos países, por ejemplo en Argentina, el Día de la Conservación del Suelo. Fue establecido en el año 1963 en memoria de Hugh Hammond Bennett, un investigador estadounidense, pionero en estudiar y luchar para preservar la fertilidad de los suelos. Sin embargo, la FAO tiene como Día del Suelo el 5 de diciembre, en este caso se fijó hace bien poco, en el año 2002, con el objetivo de destacar el papel principal que juega el suelo como componente del sistema natural y contribuyente vital para el bienestar de la humanidad. Por cierto, habrá una reunión muy próximamente, el 22-24 de julio, en la sede de la FAO en Roma, en Italia. Allí va a darse, tienen cita, la Alianza Mundial por el Suelo, y se aprobarán unos planes de acción de la Alianza y se revisará la Carta Mundial de los Suelos, que está vigente desde el año 1981. Y hablando del suelo, a partir del lunes también, Almería será la ciudad española peninsular con mayor superficie protegida. Duplicará el actual área protegida. A partir del lunes serán más de 36.000 hectáreas protegidas, zonas de especial conservación que suponen el 60% de la ciudad de Almería. Y precisamente de Almería hablamos a continuación. Sí, un pequeño apunte porque ha sido uno de los asuntos principales esta temporada en Azul y Verde, el hotel del Algarrobico. Primero, comentamos que hubo un plan de ordenación de 1994 de recursos naturales del Parque Natural de Cabo de Gata que establecía la protección C1 para la zona. Después de este plan de ordenación de 1994 se aprobó uno en 2008 que rebajaba el nivel de protección. 4 años más tarde, 2012, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que otorgaba la protección C1, es decir, la aprobada en 1994, se protegía de nuevo la zona. Y finalmente, este año, en 2014, en marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía volvía a decir lo contrario, que ese suelo era urbanizable. Lo último al respecto lo conocíamos ayer, y es que el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Vera, en Almería, acordaba el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra el exalcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, así como los miembros que conformaron su equipo de gobierno, los que en 2008 aprobaron ese plan de ordenación que rebajaba la protección a la zona donde se encuentra el Algarrobico, el hotel de Azata del Sol. Y ahora sí, hablamos del lince ibérico, el felino más amenazado del planeta. Está en nuestro país, quedan ejemplares, se está recuperando, pero sigue sufriendo diferentes efectos, entre ellos los accidentes de coche, pero a la vez también hay gente que está intentando que su recuperación sea finalmente una realidad. Las cosas están mejor que hace 10 y hace 20 años, pero eso no quiere decir que haya que levantar el pie del acelerador. Claro, también se juegan importantes ayudas al respecto. La foto está hecha, se liberaron en Sierra Leona esta semana nuevos ejemplares del lince en Castilla-La Mancha. Nos han soplado también que en Extremadura han liberado algún que otro ejemplar, esto sin foto oficial, sin político de por medio. En esta ocasión, pues bueno, fueron técnicos, agentes medioambientales, los que ya venían tiempo atrás controlando la zona donde hay otros ejemplares, y en esta ocasión tuvo lugar la suelta en la finca Navarredonda, en el término municipal de Almuradiel, donde ya campean otros ejemplares, como decimos, y allí están dos machos Kaplan. Interesante buscar el origen, por qué le han puesto ese nombre. Ahí tenemos una revolucionaria anarquista, o bien un historiador argentino israelí. Sí, el otro macho, yo creo que le pega más a este último. Sí, sí, ¿no? Luego Kairos viene a ser el mejor guía. Uh-huh. No está mal. Y una hembra, Kiowa, de una tribu aborigen de Estados Unidos, los indios de las praderas. Pues ya están campando a sus anchas por allí, y como decimos, fueron técnicos los que evaluaron que la zona, pues primero que tiene conejo suficiente. Uh-huh. Y luego las amenazas han tenido en cuenta, pues también por supuesto las infraestructuras, las carreteras, que actualmente es el, bueno, pues lo que más está provocando el fallecimiento de ejemplares. 12 llevamos este año, y si seguimos a este ritmo, las ONGs, WWF, ya viene advirtiendo una y otra vez que si seguimos a este ritmo se van a duplicar en este año 2014 con respecto a 2013, que fue el peor año para el lince. Y ya sé que, por desgracia, es decir, es que hay tan pocos y es tan difícil verlos y están tan protegidos que es complicado. Yo no sé la gente si ha visto un lince alguna vez. Creo que hay muy poca gente que haya visto un lince en libertad. Alguna vez. Difícil. En cautividad. Sí. ¿Tú lo has tenido la ocasión de verlos? Sí. Uh-huh. En Cantabria, en Cabarce, ¿no? Sí, claro, en sitios así. Sí. Uh-huh. Hay felino más bonito, y fíjate que los felinos son maravillosos. Yo recuerdo que una de las, visualmente, una de las cosas más extraordinarias que he visto, impactantes, uh-huh, son dos tigres de Bengala en plena pelea. En plena pelea, bueno, para ellos seguramente era un juego, pero aquí era una fuerza bruta salvaje. Pero el lince, mucho más pequeño, sí, también es majestuoso. Es hermosísimo, es un animal que es, si lo ves, entiendes el porqué de una lucha tan grande, es bellísimo. En nuestro país hay unos 250 libres, 300 ejemplares aproximadamente, y hay algunas estimaciones, hay una investigación publicada en la revista Nature Climate Change, publicada hace poquito, que dice que podríamos llegar a 900 ejemplares si se tiene en cuenta pues también aspectos como el clima. Así que bueno, pues a ver si en estas labores de recuperación de los ejemplares también se tiene en cuenta el clima y llegamos a esa cifra. Martín Espósito. Un placer. Un placer, y los oyentes te lo reconocen el trabajo. Muchas gracias. Mañana más. Mañana más. La rosa de los vientos en Onda Cero. Eureka. Y como siempre, ciencia en la rosa de los vientos. Ciencia y actualidad científica que nos trae desde Málaga el profesor de la universidad de allí, de la Universidad de Málaga, físico Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y responsable del blog de ciencia de La Mula, Francis, y de otras muchísimas cosas. Un hombre que sigue muy de cerca todo lo que ocurre, y todo lo que ocurre aquí tiene mucho que ver también con todo lo que ocurre allí, en el espacio. Y esta semana ha sido noticia, fíjate que estamos hablando tanto de los drones, de pilotar a distancia. En cierto modo, esto se ha tratado de algo muy parecido, que es controlar una nave espacial desde la Tierra, una nave espacial que se creía que estaba dormida, que fue lanzada hace muchísimos años, que se estimaba que, evidentemente, estaba perdida, y sin embargo la han resucitado, la ICE-3. ¿Qué podemos decir sobre esta sonda espacial que vuelve a la vida? Bien, esto fue un proyecto conjunto de la NASA y de lo que fue el germen de la Agencia Europea del Espacio, de la ESA, que se llamaba ESRO, del año 1972, el proyecto explorador internacional Tierra-Sol, ISEE, por las siglas en inglés, ICE. Este proyecto quería estudiar las partículas del viento solar y su efecto sobre la magnetosfera terrestre. La atmósfera del Sol es un plasma que lanza al espacio partículas de alta energía, electrones, protones, núcleos ligeros, que pueden llegar hasta la Tierra y producir, por ejemplo, tormentas geomagnéticas y fenómenos tan bellos como las auroras boreales y las colas de los cometas. La misión ISEE constaba de tres sondas o naves que fueron lanzadas en 1978. Dos de ellas en órbita muy elíptica alrededor de la Tierra y la tercera en un lugar que es el punto de Lagrange, donde la gravedad del Sol y de la Tierra se cancela mutuamente. Allí, las sondas que orbitaban la Tierra fueron destruidas en 1987, pero esta última sonda, la tercera, la ISEE-3, continuó su misión y, de hecho, fue utilizada por la NASA para estudiar el cometa Halley en 1986. Precisamente eso que nos estás diciendo, en cierto modo, vuelve a ocurrir, vuelve a ser reutilizada. En aquella época no se consideraba que hubiera desaparecido, que hubiera muerto, en cierto modo, pero fue reutilizada una nave espacial que se utilizó y se empleó para descubrir una cosa, se creyó, y se creyó bien, que podía utilizarse para otra, como era la relativa al paso muy cerca de la Tierra del cometa Halley. Sí, los problemas económicos de la NASA a principios de los 1980 no le permitieron diseñar una misión específica para estudiar el cometa Halley. Otras agencias espaciales sí lo hicieron. Por ejemplo, la Agencia Soviética envió dos sondas, las Vega, la Agencia Espacial Europea envió la sonda Yoto, la Agencia Espacial Japonesa envió otras dos sondas. La NASA quiso marcar un hito en la carrera espacial y entonces cambió la misión de la ISEE-3 y la cambió a lo que se llama la misión ICE, Explorador Cometario Internacional. En 1982 tomó esta decisión y decidió enviarla hacia otro cometa, el cometa Jacobini-Zinner, en 1985, aprovechando el impulso gravitatorio de la Luna. Logró acercarse hasta 7.800 kilómetros del núcleo de este cometa y más tarde se aprovechó este viaje para aproximarse a la cola del cometa Halley, aunque se estuvo un poquito lejos, unos 28 millones de kilómetros del núcleo. Oficialmente, la misión de la nave ISEE-3 finalizó en 1997, momento en el que se le envió la orden de que todos los instrumentos científicos fueran desconectados, salvo el transmisor de radio que permitió el seguimiento posterior de la sonda. Y ahora son radioaficionados los que desde la distancia, desde aquí, han intentado ponerse en comunicación con esta sonda para manejarla desde el planeta Tierra. Sí, todo empezó en septiembre de 2008, cuando la NASA apuntó una de sus antenas a la posición de la sonda y descubrió que la sonda todavía estaba emitiendo una señal de radio. Más aún, se comprobó que los instrumentos científicos no se habían apagado, seguían funcionando. La orden de desconectarlos falló en su momento. Esto hizo que los miembros de una asociación alemana de radioaficionados que se comunican con satélites, llamada AMSAT, AMSAT, que es a nivel internacional, bien, pues la asociación alemana decidió utilizar uno de los radiotelescopios del observatorio de la ciudad alemana de Bochum para conectarse con la nave. Y lo lograron este año, en marzo. Hay que aclarar que los miembros de AMSAT son expertos, la mayoría en comunicaciones con satélites. Se les llama radioaficionados porque en esta asociación trabajan sin ánimo de lucro. La NASA dejó en 1997 a la sonda en una órbita alrededor del Sol que incluye un sobrevuelo, un acercamiento a la Luna, el próximo 10 de agosto de 2014. En abril de este año se anunció la creación, por parte de estos radioaficionados, de un proyecto para resucitar la sonda. El proyecto ICE-3 Reboot Project, que quiere aprovechar el sobrevuelo de la nave alrededor de la Luna para recolocarla en el punto de Lagrange y continuar con su misión científica. Han creado una empresa privada llamada SkyCorp, que ha recaudado fondos por crowdfunding alrededor de unos $160,000, y este proyecto va a utilizar tres radiotelescopios: el de Bochum en Alemania, el de Morehead en Estados Unidos y el de Arecibo en Puerto Rico, un radiotelescopio, uno de los mayores del mundo, que es muy famoso porque ha aparecido en varias películas como Contact o GoldenEye de James Bond. No deja de ser paradójico, tecnología de hace casi 40 años, que fue cuando se lanzó al espacio esta sonda, ahora se está recuperando gracias a tecnología muy moderna y gracias a nuevas formas de, en este caso, empresariales, como es el crowdfunding, y la participación de una empresa privada en todo esto. ¿La NASA qué opina como institución pública que es? Sí, en principio la NASA no ha puesto trabas al proyecto, pero quiso firmar un acuerdo con la empresa que se firmó a principios de junio para autorizar las operaciones de recuperación, pero con la coletilla de que pueden esa autorización ser declinada en cualquier momento, caso de que haya cualquier problema. Por ejemplo, una de las cosas que hacen es declinar todo tipo de responsabilidad caso de que la nave, por error, acabe dirigiéndose a la Tierra y provoque daños o muertes. Por el revuelo mediático, a finales de junio, y por los primeros éxitos que se han logrado, la NASA ha decidido echar la mano a este proyecto privado y ha utilizado la red Deep Space Network, DSN, que es la red de comunicación de largo alcance de la NASA, que tiene varios centros por todo el mundo, uno en California, en Goldstone, otro en Australia, en Canberra, y en España está el de Robledo de Chavela, en Madrid. Y de momento el éxito es extraordinario, porque esta misma semana se han conocido datos, han conocido las primeras noticias de este proyecto, y el proyecto va viento en popa. Han podido activar la nave espacial. Sí, los progresos en los últimos dos meses han sido lentos, ha habido pequeños fracasos, pero han sido continuos y también ha habido grandes éxitos. El radiotelescopio de Arecibo se comunicó de forma bidireccional con la sonda el 30 de mayo. La señal era muy débil, pero permitió determinar muy bien, con gran exactitud, la trayectoria de la sonda, y se observó que se había desviado muy poco respecto a la trayectoria planificada por la NASA en 1997, lo que confirma que será posible el sobrevuelo lunar este 10 de agosto. El 16 de junio se comprobó que todos los instrumentos científicos están en perfecto funcionamiento. De hecho, conforme se acerca la sonda a la Tierra, es más fácil comunicarse con ella, y no solo los grandes radiotelescopios pueden comunicarse con ella, también muchos grupos de aficionados. La NASA exigía demostrar que los propulsores de la nave estaban funcionando, y para ello hay que cambiar un poquito la velocidad de la sonda, aproximadamente hacer que crezca un 3%. Los primeros intentos han fracasado, pero se descubrió que el problema era que le pasa algo parecido a las radios antiguas, que tienen un dial como una especie de en forma de rueda, que a veces se desajustan con el tiempo conforme envejecen, porque resulta que la frecuencia de transmisión y recepción de datos se ha desviado 46,5 kilohercios. Una vez que se descubrió este problema, la comunicación ahora es muy fluida con la nave, y el martes 1 de julio se recibieron datos científicos de uno de los instrumentos del magnetómetro de la sonda, la primera vez que ocurría desde 1997, y este pasado miércoles 2 de julio se activaron los mini propulsores para provocar un pequeño aumento de un 3% en la velocidad de giro de la nave, y todo funcionó perfectamente. Ahora mismo se sabe que la sonda tiene combustible suficiente para cambiar su velocidad y redirigirla, como indica la misión de esta empresa privada, y de hecho hay más combustible, hay combustible de sobra. Por tanto, el encendido del motor principal, que es el momento crítico, el momento clave, está planificado para este martes, el martes próximo. Hasta ahora todo ha ido relativamente bien, y en el futuro, ¿tú qué esperas personalmente que pase? Bueno, en mi opinión, todo indica que el éxito está garantizado. No es fácil, no es una maniobra fácil, pero yo creo que se cuenta con todas las bases. Incluso Robert Farquhar, que ya está jubilado, que es el mayor experto mundial en trayectorias y en maniobras de naves, se ha incorporado a esta misión privada, y este señor fue el descubridor de las órbitas halo que permiten que los objetos permanezcan cerca de los puntos de Lagrange y que fue utilizado en la misión original de ISS-3. De hecho, como hay combustible de sobra, la hidracina, que es el combustible que se utiliza, es más que suficiente para provocar un cambio de unos 150 metros por segundo en la velocidad de la nave. Las estimaciones teóricas indican que basta con menos de 10 metros por segundo, por lo tanto está todas las bases sobre la mesa y casi con toda seguridad se va a poder resituar la nave aprovechando el acercamiento, el sobrevuelo a la Luna a unos 50 kilómetros de distancia de la Luna. Esto le dará un empujón gravitatorio que permitirá recolocar la nave en el punto de Lagrange, donde podrá continuar su misión científica después de 36 años viajando por el espacio. Realmente es impresionante que un grupo de aficionados haya logrado esto. Impresionante que hayas estado con nosotros contándonos ciencia semana tras semana y haciéndolo tan extraordinariamente bien, y los oyentes a esta LGM lo han reconocido. Y nosotros, de verdad, Francis, te agradecemos muchísimo tu participación, tu colaboración todas las semanas, y nos escuchamos en el mes de septiembre, por supuesto. Por supuesto, para mí será todo un placer. Buen verano a todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Una sección, la de la actualidad del noveno arte, que como siempre nos trae desde Padilleros número 11... en el Salamanca, Raúl Sogún. Raúl, muy buenas. Hola, buenas. Palilleros, no. Hoy sueno bien, ¿eh? Hoy sueno muy bien. Oye, cada vez que vienes, digo exactamente lo mismo. Pero es que me sigue... No, pero es que me sigue encantando. Soy más cansino. Pero me sigue gustando esto de escuchar... No tener el ruido de fondo del teléfono es muy, muy, muy agradecido. Y nosotros agradecemos. Además, os veo que siempre es muy bueno estar aquí. Además, estamos muy bien acompañados, así que no podemos quejarnos. Yo sé que a ti es de los que no te cuesta mucho, ¿no? Venir, nada. Y en 10 minutos te haces cuántos kilómetros. Ahora voy en 12, es que el tema de está fatal el tema de los radares, tengo que ir frenando antes, un lío, un estrés. O sea, que tú eres de que los que no corren por el radar. Claro, claro, claro. No, que no, que tiene truco, que tiene el gorro costero. Hemos intentado, es que de momento no me han dejado la TARDIS, me la tienen secuestrada, entonces hasta que me la devuelvan estamos en ello. Pero bueno, vamos ahí. Hoy nos vas a hacer algunas recomendaciones, hemos tenido una anteriormente, pero hay más. Sí. También relacionadas con el mundo, bueno, los titulares por lo menos, con el mundo de la biología, porque he visto ballenas, es una de ellas. Sí, no, porque el título... El titular sí que es muy así, sin embargo, he visto ballenas es una manera metafórica de contar algo bastante complicado de cara al lector cuando se lo ofreces, porque siempre es una... Cuando nadie conoce una novela gráfica, un TVO, te tienes que acercar más a intentar contar de qué va, y cuando tocas un tema como es el conflicto vasco, cuesta mucho el que la gente se acerque a él, porque todos tenemos más o menos una idea preconcebida. Sin embargo, en este caso partimos de una historia real, que es la de en Francia, en una cárcel de Francia, se encuentran un terrorista de ETA y un terrorista del GAL. Tienen que compartir patio, tienen que compartir galería, entonces tienen que convivir uno al lado del otro, odiándose. Cuando has hecho tanto mal por un lado y por otro, y a la vez sabes que fuera de ahí, a kilómetros, has causado la muerte del padre de una persona, y bien has dejado sin hermanos a otros, el humanizar a los terroristas cuesta mucho. Sin embargo, el ver esa ballena blanca, el ver ese capitán Ahab, de poder tener una relación, olvidar de todo el mal que has hecho, convivir, no entender, no justificar, porque nunca es justificable, sino el ver que detrás de una ideología, que detrás de un conflicto hay personas que a lo mejor en un momento determinado si hubieran tomado otras decisiones diferentes, y a la hora de enfrentarse a algo como es un estar en prisión y ver a la gente que está fuera, cuesta mucho. Y bueno, pues en este Visto Ballenas vemos ese conflicto visto también desde fuera. Comentábamos antes con Solo para Gigantes cómo es un estudio y cómo es una manera de contar historias en tercera persona. Aquí está contado en primera, pero con documentación. Es una cosa muy interesante, es un ejercicio difícil, y para aquellos que quieran una lectura de verano un poco más seria, un poco diferente, y ver algo más de lo que nos enseñan en los telediarios, es una manera de tener un paso para luego preguntar, que es una cosa que nos cuesta mucho. Si en este programa hacemos mucho, preguntar, el tener esa duda e ir un poquito más allá. Entonces es un TVO que además está rompiendo bastantes moldes y es arriesgado, con lo cual hay que apostar por él. Y todos los moldes se están rompiendo de unos años a esta parte, pero es que se están rompiendo todos, por lo menos a nivel comercial, con el manga. Sí. Y siempre tenemos alguna recomendación relacionada con el cómic japonés. Pues sí, además estamos trayendo uno que para todos los que estamos muy acostumbrados a leer más cómic europeo, más cómic americano, el mundo del manga o te atrapa o no, somos como muy muy dicotomía. Sin embargo, vamos a traer Ataque a los Titanes, que es una serie heredera de otra que se llamaba Evangelion, donde tenemos monstruos gigantes, donde estamos en un futuro posapocalíptico, muy típico que podamos utilizar del mundo del manga. Sin embargo, en esta ocasión la humanidad está encerrada en ciudades, asediada por unos titanes que se dedican a comer humanos. En un momento determinado, los protagonistas, niños, tienen su familia, tienen su vida dentro de esas ciudades, y son atacados por un gigante que asola su ciudad, mata a su familia y les obliga a entrar en ese ejército, ¿no?, para luchar, como ocurría en su momento con Evangelion, ¿no?, con esos robots gigantes. Sin embargo, en esta ocasión la diferencia está en que son los niños los protagonistas, donde vemos una cosa que nos gusta mucho en el mundo del manga, que es el tema de la tecnología, cómo se trata, cómo mezclas lo humano, cómo mezclas lo biológico con las armas, con los propios robots. Y en este caso es un dibujo muy detallista, narrativamente atrapa mucho. Además, es una serie que tiene solo 14 tomos, aunque aquí solo tengamos de momento 9, con lo cual tampoco es una serie que se haga especialmente larga, como ocurre con otras que vienen siendo de 70, 80 tomos. Es una manera también de acercarse, tener una serie, ¿por qué no probar? Ya que este verano se va a hacer largo con el calor, o eso dicen, a ver si es verdad y dejamos de barrer granizo, pues podemos aprovechar y leer un poquito de manga. Y la tercera va algo relacionado con los seres mitológicos y escondidos e invisibles del bosque, ¿no? Sí, tenemos Parvaterra, que es un TVO muy curioso. Lo he traído a colación porque también estamos en un momento donde los chavales están en casa, donde, bueno, en un momento determinado cuesta hacerles leer. Y en esta ocasión tenemos 5 álbumes distintos. El planteamiento está un grupo de niños en un terreno donde existen gnomos, donde existen elfos, donde existen gigantes también. Sin embargo, ellos no tienen recuerdos de cómo han llegado hasta allí. No hay adultos. Es una mezcla entre El Señor de las Moscas y Peter Pan en un momento determinado. Hay científicos, hay guerreros. Tienen que descubrir qué ha pasado con sus recuerdos, qué ha ocurrido con sus mayores. Vemos qué va a pasar. Estás metido y estás siguiendo a todos esos pequeños chavales que están viviendo aventuras, y sin embargo, cuando se lo lees a los pequeños, ellos son los protagonistas porque son niños, y los mayores lo disfrutas porque los ves crecer, los ves cambiar, cómo pasan de jugar en el agua y chapotear, los ves crecer, los ves investigar cómo hacer fuego, cómo conseguir saltar, cómo hacer lianas. Sigue siendo fantasía, porque bueno, la fantasía épica siempre está ahí, para los chavales siempre llama mucho la atención. Sin embargo, hace que los mayores disfruten, sonrían. Además, el dibujo es muy dinámico, muy atractivo, muy relajadito, y gustará mucho tanto a los pequeños como a los mayores a la hora de leer. Y a los oyentes de La Rosa de los Vientos les gusta escucharte a ti, Raúl Sahagún. Muchas gracias. Y te van a agradecer ahora mismo todos los que están aquí, pero en representación de todos los que nos escuchan, los 200.000 que nos escuchan cada día en el programa, te van a agradecer pues que hagas cosas como esta. Pues por mucho que te saltes radares, que no te los saltas, sino que bueno, porque un día ya hablaremos. De eso sí que... Pero al margen de eso, te agradecemos muchísimo que te hayas venido desde Salamanca para estar con nosotros y para estar con nuestros oyentes. Un placer, gracias. Siempre. Y además, mira, tenemos curiosidad porque acabamos de lanzar hace un ratinín, aprovechando que veníamos, la nueva web de la tienda de SogunSalamanca.com y .es. Porque además vayan ya mismo a internet, SogunSalamanca.com y SogunSalamanca.es, con un H en medio, ¿no? Eso es, S-H-O-G-U-N, y además tenemos sorpresitas porque viene Salva la semana que viene a firmar. Vamos a empezar todo lo grande del verano. Salva la roca. Bueno, pues eso es. Ahora mismo voy a poner el enlace a través de Twitter con almohadilla Rosa Vientos. Gracias, Raúl. Un abrazo. Es un placer. Un abrazo. Presidente. Muchas gracias. El callejón del escribano. Y cómo no, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Un año más que hemos estado aquí en esta temporada, una temporada más en La Rosa de los Vientos, una temporada más con Super 10 y con tus críticas, hablando de cine e invitando a la gente a acudir a las salas. Esta vez nos han hecho caso, ¿verdad? Pues sí, bueno, ha habido de todo, pero bien, yo... me ha sido muy positivo para el cine también, ¿eh? Bueno, pues me alegro mucho. Hombre, si cuando el EGM va bien es porque... todo el equipo lo hace bien, creo yo, ¿no? Bueno, y el EGM del cine, digo que también. Ah, bueno, pues que sí. También el resultado del cine que ha dado el EGM también es muy bueno. Por primera vez en mucho tiempo crece la asistencia al cine. Por supuesto que sí. Bueno, quizá alguna película en concreto es la que tiene la culpa. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sin esa, pero ese es el fenómeno de todos los años. Cuando hay una buena película, una película que lleva a la gente a la taquilla, naturalmente, pues la taquilla sube. Aquí y en cualquier sitio, ¿eh? Vamos a cerrar... de momento, por estas semanas, dentro de muy poquito, a comienzos de septiembre, estamos con José Manuel nuevamente, con el callejón del escribano, pero vamos a cerrar la ventana abriendo otras, porque precisamente de eso hablamos esta noche en nuestra portada de Open Windows y de Sasha Grey. Solamente tengo que pulsar un botón. Hará todo lo que tú le pidas, Nick. ¿Qué quieres de mí? ¡Sí, no! ¡No! Queremos trabajar para ti. El hombre de la máscara puede ser cualquiera. Es mejor mantenernos al margen. ¡Conduce! Está en el maletero. Tengo un cuchillo. No, no, no. No hagas nada. Sería tan sencillo. Una película española de Vigalondo, absoluto protagonista junto a Aleja Butch de la película. Casi nadie se acuerda de Sasha Grey, ¿verdad? No se ha hablado de otra cosa esta semana. Efectivamente, ha sido, bueno, pues yo creo que un estreno de los más esperados. Ha llegado al final, casi al final de la temporada, pero bueno, ya está aquí la película de Nacho Vigalondo con Sasha Grey de protagonista, Elijah Wood, una película que sucede en la pantalla de un ordenador en la que se abren ventanas, pues como nos pasa a todo el mundo en nuestra pantalla del ordenador. Yo no sé si se abren demasiadas ventanas en esta película, porque me parece que al final pierde Loremus un poco el argumento, el director, los protagonistas. Creo recordar que cuando entrevistamos a Sasha Grey este año... Y hace casi prácticamente un año de aquella entrevista, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en esta temporada, hace mucho tiempo, ya había rodado aquella película. Exacto, estaba encantada porque había desembarcado en el mundo del cine convencional después de hacer absolutas maravillas en el mundo del cine X, pero Sasha Grey, que se nos mostró verdaderamente encantadora, verdaderamente interesante, verdaderamente. Yo creo que se merece la portada fin de temporada, pero creo recordar que ya dejó caer algo así como, no sé yo si Vigalondo sabe muy bien lo que ha hecho en esta película, pues le decía, ¿qué te ha gustado más, trabajar con Soderbergh o con Vigalondo? Bueno, a ver, dos igual, por supuesto, ¿no? Vigalondo, y efectivamente yo también pienso lo mismo, que no sé si Vigalondo al final sabe muy bien qué es lo que ha hecho en esta película, porque creo que se va poniendo más confusa según avanza y al final termina un poquito despistado el espectador. Lo que sí es muy original, verdaderamente. Estamos viendo todo el tiempo la pantalla de un ordenador, pantalla que se multiplica en diferentes ventanas, y todo lo que vemos en la película es lo que se supone que está pasando en esa pantalla del ordenador, del que se supone que es el protagonista, que se supone que es Elijah Wood. Yo creo que es mucho suponer, pero de todas maneras merece la pena verla por Sasha Grey y por Vigalondo, que es original la película. Y hablando de Sasha Grey, son dos películas, dos largometrajes convencionales los que ha hecho ya, el de Soderbergh y este. ¿Con cuál te quedas de ellos? No, hombre, desde luego con la de Soderbergh, me que parece... Que tuvo ya una excelente crítica en sí, la película. Sí, sí, sí, y además ella misma está mejor en la película de Soderbergh, en esta peli, quizá por eso, porque el Villalón del Hombre se le ha ido un poquito el ritmo al final y no ha sabido realmente llevar a los actores. Bueno, Elijah Wood es un chico joven, pero con mucha experiencia, eso se nota. Sasha Grey, hombre, pues está empezando, pero hay que darle, yo creo que a esta chica joven también, todo el crédito para que siga trabajando. Yo le tengo mucha simpatía y además, Bruno, tú y yo hemos tenido la suerte de ver a Sasha Grey como no la ha visto casi nadie, que es completamente vestida. Pues y estaba igual de bien que desnuda, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos con más noticias. Es que lo intentaba todo cuando no se vestía, y lo hacía todo, al igual que el cine español, que lo ha intentado todo, yo aunque creo que sí. Ha conseguido casi nada, efectivamente, por lo menos del gobierno. Yo creo que del gobierno absolutamente nada. En esto que llevamos de año, en esta temporada, creo sinceramente, creo que el cine español lo ha intentado todo. Mira, han hecho películas con actores españoles en España, comedias y dramas y musicales, con actores extranjeros también en España, con actores españoles en el extranjero, con actores extranjeros en el extranjero, en español, en inglés, en francés, en alemán, y como ha cabido. Es decir, ya me parece que no se puede pedir más. Lo cierto es que ha habido películas, pues francamente, malas. Yo he apuntado esta que se llama En Apatía, Secuencias del Odio, una película perpetrada por un tal Joel Arellanes. Es coproducida por México. Creo que la coproducción es porque ellos mismos no quisieron hacerla entera. Francamente mala. Tampoco era muy buena por un puñado de besos la peli de David Menkes. Pero, sin embargo, el cine español en estos 6 meses ha puesto en cartelera títulos como La vida inesperada de Jorge Torregrosa, Todos están muertos de Beatriz Sanchís, Una noche en el viejo México de Emilio Aragón, Kamikaze de Al Espina, Hermosa juventud de Jaime Rosales, Guadalquivir de Joaquín Gutiérrez y Antonio Vega, Tu voz entre otras mil de Paloma Concejero, dos documentales estupendos, 10.000 noches en ninguna parte de Ramón Salazar, 10.000 kilómetros de David Márquez Marcet y por supuesto los últimos estrenos de la semana pasada, Ártico de Gabriel Velázquez, Tokarev de Paco Cabezas y Mi otro yo de Isabel Coixet. Me parece que esos títulos son capaces de darle un tono a una temporada más que notable. No son obras maestras ninguna, pero son una muestra de esto que te digo, de que el cine español intenta lo que sea, trabajar en el extranjero, en España, con actores extranjeros. Open Windows es un buen ejemplo de ello. Open Windows mismo, es decir, quizá no es la que les ha quedado mejor en completo, pero sí, exactamente. Pero a nivel de producción me refiero. Claro, a nivel de producción, por supuesto. Además, se produce en coproducción con América, con Gran Bretaña, como Isabel Coixet. Es decir, que yo creo que nos merece, desde luego, el cine español como fenómeno cultural y artístico, nos merece un respeto que los 8 apellidos vascos famosos, que naturalmente no se me ha olvidado, pues consagran en la taquilla con ese bombazo de casi 58 millones de euros, 10 millones casi de espectadores, en fin, una cosa descomunal que es verdaderamente, como decías, lo que ha hecho subir el EGM, lo que ha hecho subir la taquilla española este año. Ese fenómeno aparte, creo que el cine español nos merece, desde luego, un respeto y una consideración. Respeto y consideración que con toda seguridad tendrán nuestros oyentes, que irán a ver mucho cine español si no los vamos a perseguir. Lo que tienen que hacer de todas formas, sea español o sea de donde sea, es ir a ver cine, porque tienen una larga lista de estrenos para este verano. Bueno, pues todas esas películas y las que vienen a continuación en el Super 10, recomendadísimas aquí, en La Rosa de los Vientos, en el Callejón, con José Manuel Escribano, en el último Super 10, que vamos con él. Correspondiente a la primera semana de julio, se sitúa en el puesto número 10. Pues aquí están los X-Men de Bryan Singer, con Hugh Jackman de protagonista, 4 semanas y bajando. 9. Juntos y revueltos, estos son Adam Sandler y Drew Barrymore, la ha dirigido Frank Coraci, primera semana en la lista. 8. Solo los amantes sobreviven, también primera semana, subiendo desde el 17, la película de Jim Jarmusch con Tom Hiddleston y Tilda Swinton, son vampiros pero son sensacionales. 7. Her de Spike Jonze vuelve a bajar otro puestecito, la película está ya en franca retirada, pero es una de esas recomendaciones fijas de la temporada, 19 semanas en el Super 10. Y si está en el Super 10 es que todavía está en cartelera, así que la pueden buscar perfectamente. Pueden ir al cine, sí. 6. Ida, vuelve a subir otro puestecito, esta película verdaderamente es dura, es fuerte, pero es descomunal. Pavel Pavlinkovsky es el director, quinta semana en el Super 10. Cinco. Maléfica, está todo lo contrario. La Maléfica es Angelina Jolie, la película es divertida. Cinco semanas, ha bajado un puestecito. Cuatro. Bueno, está, ha entrado aquí directamente y yo no me explico mucho por qué. Campanilla, Hadas y Piratas se llama. Será seguramente porque ha ganado en la taquilla. Parece una película infantil, pero cuenta no sé qué del Capitán Garfio, que era joven y de unos polvos que le hacen volar a Campanilla. Yo creo que esto es para mayores. ¿Por lo de los polvos? Digo yo. Bueno. Tres. En tres, El viento se levanta. Ha perdido un puesto la película de Hayao Miyazaki, pero es que es Super 10. 10 semanas en la lista. Dos. Madre e hijo, película rumana de Kalin Peternetzer, seis semanas en la lista y cada una de las seis subiendo un puestecito. Y en lo más alto, puesto número uno, ya lo has anticipado anteriormente. Pues sí. Al igual que en las últimas, ¿cuántas semanas? 15 semanas, las 15 en lo alto del Super 10, El gran hotel Budapest de Wes Anderson con Ralph Fiennes, F. Murray Abraham y un montón de amiguitos de Wes Anderson que colaboran en sus películas. Y vamos a irnos con una recomendación. Hemos hablado mucho de cine, pero vamos a hablar también un poquito de libros, aunque pues libros sí. Que nos hablan de cine, que nos hablan de 500 formas de viajar desde el sofá. Bueno, y esas 500, 400 son cinematográficas. Es un libro extraordinario para leer en esos ratitos en los que no vamos al cine, ¿verdad? Estas 500 formas de viajar desde el sofá, bueno, pues son recomendaciones de 500 películas, libros y discos, sobre todo películas, efectivamente, que remiten a los cuatro rincones del mundo, desde lo más cercano a lo más exótico, desde lo más romántico a lo más aventurero, y que tienen como base, pues eso, libros, música y sobre todo película. El libro tiene 73 capítulos, nada menos, cada uno tiene 6 o 7 recomendaciones que te llevan de viaje, pues a través de la carretera, los road movies famosos, a los desiertos y las playas más hermosas, a Irlanda, a Venecia, al Reino Unido, al este de Europa, a la música africana, a los dibujos animados, en fin, aquí vemos, podemos ver y comentar y leer películas como Easy Rider, Abyss, La Gran Belleza, Chinatown, Rebelión a Bordo, Sonrisas y Lágrimas, CSI Miami, también es televisión, Match Point, El Piano, El Gato Pardo, Bailando con Lobos, películas de ayer y de hace mucho tiempo y de hoy recientes que nos llevan a esos rincones. El libro, la verdad es que encierra una trampa, porque aunque son películas y libros y discos para leer y ver y oír desde el sofá, te hacen muchísimas ganas de ir a ver esos sitios, con lo cual es especial para el viajero. Bueno, el viajero, por ejemplo, hoy estaba leyendo una cosa, que también hay muchas películas ambientadas ahí, porque tiene una historia fantástica en la época en la que fue ciudad internacional la de Tánger. Bueno, por supuesto. He leído como en Tánger la generación Beats, la generación literaria tuvo mucho que ver, viajó mucho a ese lugar tan fascinante, era como una isla en mitad del mundo, claro, en donde sí. Todo estaba permitido. Pertenecía casi se estaba situado a lo de ese protectorado español. En España estaba todo prohibido y en Tánger estaba todo permitido por entonces, y eso que era Marruecos. A veces los conceptos pues sí. Y las ideas son muy distintas. Y entre los que habían ido a Tánger y habían estado mucho allí estaba Jean Kerouac, que hace muy poquito nos enseñaba, bueno, nos enseñaba el cine, pero en su obra En la carretera nos enseñó muy poquito lo que había sido el sur de Estados Unidos, en sobre efecto. Todo, y el cine también lo ha hecho. Estas películas tienen ese objetivo, enseñarnos cosas, no hacer geografía. Claro que sí, las películas suceden en sitios y pasan cosas, y esos sitios que vemos y esas cosas que contemplamos nos enseñan, yo creo que casi lo que más en la vida. Y sabéis que aquí nos enseña muchísimo José Manuel Escribano cada fin de semana con El Callejón. Muchísimas gracias, hasta la temporada que viene. Un abrazo. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo muy fuerte para todos y muy buen cine para este verano. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La biblioteca. Y la abrimos para encontrarnos con el mundo de la ficción, con las novelas, algunas de ellas de autores verdaderamente importantes que tienen novedades de cara a este verano que está comenzando y que tantas posibilidades nos ofrece para poder leer y poder meternos dentro de las aventuras que nos cuentan estos libros, sobre los que vamos a hablar con Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches. Y entre las novedades, uno de los grandes, grandísimos, ¿cuánto está vendiendo, triunfando? Es una cosa inmensa la de Mark Levy. Pues sí, Mark Levy empezó con un gran bestseller que es Las cosas que no nos dijimos, además es un título precioso, Y bueno, vendió en su momento más de 30 millones de ejemplares y ahora nos sorprende con un nuevo título, Si pudiera volver atrás, que además yo creo que es un tema muy bonito también, que es el tema de si cambiarías algo en tu vida si pudieras cambiarlo. En este caso la hipótesis parte del principal personaje, que es Andrew Stillman. Es un periodista que está a punto de casarse, que justo antes de casarse pasa alguien en su vida que le hace tambalear, que le hace cuestionarse, porque es una especie de flechazo, pero él sin embargo sigue con sus planes, que son los planes de casarse, pero poco después de casarse alguien le apuñala, y en ese momento, en ese apuñalamiento, cuando él vuelve a despertar, se encuentra que ha retrocedido 2 meses antes de la boda y que tiene la oportunidad realmente de cambiar su vida, de conocer a esa persona que se cruzó en un momento dado, de descubrir quién intentó matarle, de cambiar cosas, y se plantea realmente si quiere o no quiere cambiarlas. Bueno, pues Si pudiera volver atrás, una novela llena de incógnitas y sobre un asunto que todo el mundo, sin excepción, se lo ha planteado alguna vez. El nuevo libro de uno de los grandes novelistas de esta época, de Mark Levy. También tenemos nuevo trabajo de Nerea Riesgo, Tempus. Pues sí, Nerea, que por cierto yo la adoro, es una chica encantadora, ha escrito un novelón, y te lo puedo decir porque le he leído todavía antes de salir a la calle y yo me he enganchado, y es una novela donde la principal protagonista, que es Daniela Green, cambia para siempre su vida cuando de repente su padre, que es un prestigioso profesor de universidad, es asesinado en el despacho de la Universidad de Cambridge. A partir de ahí empieza toda una especie de investigación por parte de ella, de peligros que se van sucediendo durante la novela para descubrir por qué y quién ha matado a su padre. Conoce a un joven enigmático, un joven que le dice que tiene un secreto por el cual hay gente que mataría, y habla de un grupo secreto, de un grupo de personas cuya vida es muy especial y que precisamente ocultan un secreto por el cual están dispuestos a matar. Y es toda la investigación de quién es ese grupo. Y eso lleva a viajes en el tiempo, a personajes tan extraordinarios como podría ser, por ejemplo, la baronesa sangrienta. O sea, es una novela deliciosa, os lo digo de verdad. El sentimiento quizá más temido es a la vez muy necesario para el ser humano. Por un lado, lo tememos porque nos asusta enfrentarnos a la soledad, pero también la soledad, a veces, cuando es una soledad indeseada, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. La soledad es el nuevo libro de Natalio Grueso. En Planeta, pues sí, es un libro, precisamente como dices, hipnótico, es un libro que nos lleva a recorrer nuestros sentimientos, a ver realmente lo que hay más allá de esa soledad. Es una novela mágica, es una novela que nos lleva desde París hasta Buenos Aires, pasando por Venecia e Indochina, y nos hace cómplices de un viaje iniciático de los personajes, donde personajes que aparentemente son perdedores y son solitarios realmente consiguen lo más bello que puede conseguir un ser humano, que es hacer feliz a los demás. Entonces es un libro además que ha sido alabado por Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte, Serrat, Paolo Coelho. O sea, es un libro que realmente la ha leído gente de muy diferentes ámbitos y todo el mundo ha alabado la calidad literaria y la trama de la novela. También está recibiendo unas críticas extraordinarias Un millón de gotas. Sí, la nueva novela de Víctor del Árbol, En destino. Su principal personaje es Gonzalo Gil, es un abogado metido en una vida que resulta para él ajena, se siente hastiado de toda su vida, de su carrera mal lograda. Y además es un personaje que se rodea de gente que quizás no es lo mejor para él, tiene un suegro que en cierta forma lo maltrata, lo desprecia, y de repente algo sacude esa monotonía, algo cambia drásticamente su vida, y tras años sin saber de ella, Gonzalo recibe la noticia de que su hermana Laura se ha suicidado en dramáticas circunstancias. A partir de ahí hay un antes y un después para el personaje, y empieza pues evidentemente una trama en cierta forma de novela negra. Laura Falcolara, nos seguimos escuchando la próxima semana. Gracias. A ti. Y los últimos minutos de La Rosa de los Vientos los vamos a reservar, entre otras cosas, para presentaros a Elena Palencia, que va a estar durante todo este verano con nosotros. Elena, muy buenas noches. Bienvenida, muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Pues bien, aquí estrenándome ya en la radio profesional y con muchas ganas de estos dos meses y de aprender mucho y de pasármelo bien. Nosotros vamos a disfrutar contigo con toda seguridad y vamos a disfrutar que seguimos haciendo llamamiento a los oyentes a través de Twitter y a través del correo electrónico. Destacamos, por ejemplo, alguna de las cositas que nos han contado. Pues en Twitter, por ejemplo, Vicky Galán nos ha agradecido mucho la tertulia de hoy y nos ha felicitado por ella. Igual que Vince Namon Curiosum, que ha dicho que se repita muy pronto una tertulia en sábado, que se echa de menos ya. Y en el correo tenemos a Pilar, que nos ha dicho que ahora no nos puede escuchar en directo, pero que le han comentado que a través de iTunes se puede descargar el programa, pero que quiere saber qué tiene que hacer y cómo puede conseguirlo. Bueno, pues entre otras cosas, que no vaya a iTunes, que vaya a OndaCero.es, a la página, fenomenal, otro también. De otra manera, también pero... está muy bien, pero que en la página de Onda Cero, en OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, cada programa tiene su sección y sus diferentes grabaciones. Pues ahí nos puede escuchar y también puede suscribirse al podcast. Y cada semana, una vez que se cuelgue cada programa, lo va a tener descargado en su dispositivo, bien sea el teléfono móvil, bien sea el ordenador, donde lo tenga y donde desee. Exactamente, en OndaCero.es tienes que ir a la página de La Rosa de los Vientos y ahí más o menos te indican cómo tienes que hacerlo. Y si tienes algún problema, no te preocupes, que a los compañeros de la web se lo decimos y te dan todos los detalles. Y Elena, parece, va a estar siguiendo durante todo ese día de verano cualquier reclamación que haga en ese sentido, así que nos lo... Ahí está bien. Va a ser la espía de los oyentes, Elena. Elena Palencia, la espía de los oyentes. Oyentes que hoy han estado con nosotros aquí en los estudios centrales de Onda Cero. Muy, muy guapos todos, ahora mismo no se notan nada las ojeras. Salen, se han hecho un lifting, tienen una sonrisa permanente, bueno, están divinos, han comido, han bebido, más que nada porque también han traído ellos las viandas, así que las hemos compartido. Y bueno, pues agradecer a Mario de Madrid, una sanchoa muy rica, que no nos ha dado tiempo a tomarlas, pero las tomaremos mañana, tú no te preocupes, que hemos dicho que es de Madrid, pero en realidad es de León, ¿no? También a María de Guadalajara, que nos ha traído una ensaimada que te mueres, lo que pasa que ha desaparecido rápido, de chocolate, muy rica. Y a David, a Tania, Raúl y Alicia, que nos han traído unos pasteles que todavía quedan unos cuentos y daremos ahí buena cuenta mañana. Que volveremos a las 2 de la madrugada en la Luna de Comunidad Canaria. Gracias a todos y gracias a los que habéis venido.